bienvenidos al episodio número 40 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Dime, ¿qué cuentas esta semana que has hecho? ¿Qué he hecho esta semana? Pues, trabajar como negro. No, independientemente de eso, pues, nada, este fin de semana hubo un evento, la celebración del quinto aniversario de la revista Comicase, donde soy colaborador frecuente. Entonces hubo un pequeño evento para presentar el número más reciente y hablar del futuro de la revista, pero fuera de eso no mucho. Creo que tenemos una semana otra vez algo lenta de noticias, ¿no? Sí, creo que tuvimos bastantes dificultades para encontrar cosas interesantes de qué hablar, pero eso nunca nos ha detenido. Las noticias son lo de menos, siempre habrá algo que discutir o comentar. Cierto. Yo por mi parte no hice nada de provecho en el mundo del cómic, de hecho leí apenas una revista esta semana, pero fue una buena, así que no todo está perdido. Y aprovechando que había visto Star Trek Into Darkness, tuve un fin de semana tricky acá, viendo episodios antiguos de la serie y volví a ver La Ira de Khan. Star Trek 2, justamente. Y bueno, aprovechando también vi otra película relacionada con el universo de Star Trek, aunque de una manera un tanto más indirecta. Y debe ser probablemente el mejor subproducto de Star Trek que hay por ahí circulando. ¿Galaxy Quest? Sí, excelente comedia. Sí, yo lo encuentro bastante más entretenida que toda la serie original de Viaje a las Estrellas y tal vez que dos o tres de los Espinos. Ok, tú en el jardín de infantes de Tricky, tú serías el bully. Tú serías como el Nelson de ese jardín. Probablemente. Digo, no sé qué tengo en otras partes, pero yo soy de los que sí, en un evento, soy de los que les iría recordando por la vida que traen un disfraz, no un uniforme. es que saber que aquí en México hay un capítulo más o menos grande de Club de Fans de Star Trek y funciona con rangos, tal y como si fueran parte de la federación. Sí, acá también hay eso. De hecho, tengo el privilegio de tener un amigo que es la única persona que ha sido degradado dentro del club de fans en México. Y aquí, pues había una anécdota que le dieron una camiseta roja y lo mandaron adelante en la excursión. Creo que no le dieron la camiseta roja, pero sí lo... poco les faltó para ello. El caso es que había un chiste que, por un evento que ocurrió en algún cómic, andaba alguien con su traje de miembro de la flota de la federación, y al parecer alguien se acercó a decirle que estaba muy bonito su disfraz. Muy ofendido volteó a verlo y le contestó: no es un disfraz, es un uniforme. Entonces se convirtió en el estándar para ver qué tan en serio se lo llegan a tomar algunos fans. Entonces yo sí soy de los que les recuerdo frecuentemente que no es un uniforme porque la federación no existe, es un disfraz. Okay, bueno, es probable que cuando te reciten frases en Klingon ya vas a saber que estás hablando con un fan serio de la saga. Es probable. En cuyo caso me viene a la memoria una tira de True Story, Swear to God. ¿Ya? Respecto a los Klingons, pero lamentablemente existe, no lo puedo decir al aire porque la grosería es en español. Ah, está bien. No sé si hayas leído alguna vez esa tira. La tira no, tengo el cómic. Tengo todo lo que publicó Tom Bellan a través de Image. Ah, pues por ahí debe estar. Y la tira esa de Star Trek que mencionas, creo que no la he leído. Yo tengo los tomos de Image y está en uno de ellos, pero no recuerdo exactamente en cuál, pero está en una convención y se acercan tipos disfrazados de Klingon a hablar con él. Y se molesta tanto de que no pudo nunca interactuar con ellos que les grita algo en español. Aproveché de, ya que estamos grabando en este momento, de mandar el aviso a través de Twitter y nos pregunta Eric del Cheeryu Parker: ¿han visto alguno de los animes de Marvel? Solo he visto un episodio de Blade, Iron Man y 9 de X-Men. Wolverine no me llamó. No sé por qué Wolverine lo llamaría, no sé si lo tendrá en la memoria del celular. Yo creo que Wolverine debe romper celulares cada vez que tiene pesadillas nocturnas y saca las garras. Pero más allá de eso, he visto algunas animaciones de Marvel y en general han sido bastante malas. Si estamos hablando de las modernas, por supuesto que las viejas, que son peores, me gustan más. Porque las vi en una época en la cual mi proceso analítico era bastante más suave. Entonces, no sé, si me hablan de la serie semi-animada de los años 60, basada en los cómics de Marvel, que eran traspasos directos de las viñetas a la animación, esos me gustan. Me gusta también la serie animada de Spider-Man con la canción que después hicieron los Ramones. Y una que otra cosa más, de las series modernas, no sé, hay mucha gente que recuerda con bastante cariño los Spider-Man y sus super amigos. ¿Cómo eran? Y sus asombrosos amigos, perdón, no eran super, eran asombrosos. Debería saberlo, siempre son asombrosos con Spider-Man. Y recuerdo que no me llamaba mucho la atención tampoco la serie de los Fantastic Four de los 70. La que me gustaba, no sé por qué, era la de Spider-Woman. No sé si viste esa serie, Alberto. Recuerdo que las vi originalmente, pero no era mucho de mi agrado. Spider-Man sí la veía, no recuerdo mucho los capítulos, pero siempre fui fan del personaje. Y de las recientes, pues yo creo que la mejorcita pues viene a ser la de Avengers Mightiest Heroes, ¿no? Creo que es bastante buena. Por lo menos yo creo que es la serie que más se acerca al nivel de lo que van a tener las series producidas para la Warner DC por Bruce Timm y Paul Dini. Sí, bueno, creo que una vez que apareció Batman, todos nos dimos cuenta de que la animación podía ser otra cosa. Estoy hablando de la serie de 1992. Entonces, una vez que entramos en ese terreno, las series Marvel sufren bastante. Recuerdo como una serie que eran algo así como la hora de la acción de Marvel, no sé si te acuerdas, que daban, creo que Iron Man y los Fantastic Four, me parece, no estoy seguro. ¿Pero a cuál te refieres? ¿A la que eran los recortes de cómic que No, no. daban cierto movimiento o ya a la animación tal cual? No, una serie animada que eran más o menos de la época en que empezó a salir la serie de los X-Men. Por ahí por 1994, 1995, Okay, había una serie que era algo así como La Hora Marvel o La Hora de la Aventura de Marvel, que obviamente duraba una hora y daban dos series. Una era Iron Man, que era partía con esa canción que era I am Iron Man. ¿Esa? Perdón por cantar nuevamente, lo siento. Y la otra no recuerdo si era Hulk u otra, porque la del Fantastic Four, ahora que me acuerdo, empezó un tiempo después y no tenía mucho que ver con eso y adaptó fuertemente lo que era la historia de John Byrne de los años 80. Se basó bastante en eso, incluso uno de los mejores capítulos fue el que también es uno de los mejores números de John Byrne de los Fantastic Four de John Byrne, que es cuando aparece Sue Storm con el traje de Dominatrix. Ok, creo que ya sé a cuál te refieres. Y eso lo hicieron para niños de 8 años, Alberto. Bueno, a veces en el contexto uno no se da cuenta de lo que hace, ¿no? Frecuentemente encuentras cosas que decías, ¿esto era para niños? ¿De veras? Sí. Bueno, Eric nos sigue preguntando cosas, nos está bombardeando, la verdad, se lo agradecemos mucho. Pregunta si alguno de nosotros ha colaborado en la elaboración de un cómic o fanzine que concretara su publicación. Yo debo decir rotundamente que no, no lo he hecho, me encantaría en todo caso, así que si alguien quiere recibir alguna de mis basuras de idea y castigarse dibujándola, llamen y lo podemos concretar. Alberto tiene una historia distinta, ¿cierto, Alberto? Sí, yo sí tengo material publicado tanto ni siquiera fanzine, porque revista, ¿no? Pues como mencioné hace un rato, colaboro con Comicase, que es la única revista de cómics en México desde hace 5 años. No sé, no, yo no he participado en todos los números, pero sí voy a tener por ahí, no sé, entre 6 y 10 artículos publicados. En cuanto a historias de cómic, pues tengo dos, una en una antología llamada Pulpo Comics, editada y compilada por Bef, Fernando Fernández. Fue una historia que ilustró mi amigo Santiago Casares, y el mismo Santiago se encargó de publicar una antología breve de historias de magia en un entorno urbano llamado Urban Dreams. Es un tomo en donde participaron Luis Opelana, Tony Sandoval, Patricio Veteo, Daniel Cosío y algunos más que no recuerdo en estos momentos, pero yo sí tengo por ahí un par de publicaciones. Y pues está el caso de Línea Azul, ¿no? Que pues no hemos podido pasar del primer número, pero también ya se concretó por lo menos la aparición del primer número. Cierto. Creo que se refería más a cómic, pero obviamente todo lo demás también es bastante destacable. Yo no he escrito para Comic Verso y algunos de mis artículos han aparecido, que por cierto es bastante fácil para mí aparecer en Comic Verso, ya que soy también el editor en jefe de mi propio blog. También está algunos artículos míos han aparecido en otro blog, a veces a la buena, varias veces a la mala, pero bueno. Es lo que se puede esperar dentro de Internet, pasa lamentablemente, pero no, hay algunos que han aparecido en otros lados que los han vuelto a publicar, así que eso también supongo que cuenta, pero a nivel de impreso, nada. Bueno, en ese caso de los posts que de repente aparecen de manera no autorizada por otro lado, o sea, habría que recordar que Blink-1 nos hicieron el favor de tomar una nota y poner escondido el enlace a Comicverso, ¿no? Ah, cierto. Pero esa nota era tuya, así que no cuenta en mi caso. Sí, bueno, era nada haciendo referencia a aquello de que de repente les da por tomar información y no dar créditos. Al menos no tomaron el texto. Okay. Y siguiendo con lo de la animación, que supongo que a lo que Eric se refería era a las películas directas a video que han aparecido los últimos años. He visto un par y las encontré horribles, así que no he visto ninguna otra. Vi la adaptación de Planet Hulk, vi una de Doctor Strange, vi la de Iron Man Omnivore, creo que era, o Technovore. Y vi la serie, un capítulo de la serie japonesa de Iron Man, que después empezaron a dar en Estados Unidos. Y la verdad no me quedaron muchas ganas de ver más. Creo que las películas directas a video de DC también han bajado mucho en calidad. Y no me he molestado en ver la mayoría de las nuevas. Todas las de Batman no las he visto. Por ejemplo, no he visto la de Dark Knight, ni Año 1. La última que vi, no sé cuál podría ser. Creo que fue una de la Liga de la Justicia. La de Flashpoint, por ejemplo, no la he visto, porque cada vez que leo a alguien que dice, oh, qué buena que Flashpoint, me empieza a hervir la cabeza. Sí, por acá, de hecho, Flashpoint en estos momentos está pasando por algunas salas de cine. El fin de semana pasado hubo algunas funciones, y me parece que el fin de semana posterior a la publicación de esto, que sería el 7 y 8 de septiembre, por ahí estará todavía en algunas salas de la Ciudad de México y probablemente en algunas semanas más al interior del país. Pero sí, yo también no tengo muchas esperanzas respecto a la serie, porque el material de origen no es tan bueno. Entonces habrá que ver qué tal. Sí, mi hermano la vio y no le gustó mucho, pero mi hermano no lee cómics, así que si no le gustó, quiere decir que a una persona normal le habría parecido aburrido. Creo que lo último que vi de animación fue la película Lego de Batman. Sí, eso fue lo último. Y bueno, si tienen 5 años, se las recomiendo. Sí, lo que tienen todas estas versiones en Lego es que son muy bonitas, son muy atractivas a la vista, pero pues como en todo, si no hay un guión o una historia detrás, pues no va más allá de verse bonita. Tiene un guión, pero tiene un guión para niños que obviamente son su público objetivo. O sea, yo tengo un sobrino de 5 años que le encanta Batman Lego, le encanta Star Wars Lego, y ese es el público de la película, y para ese público, a él por lo menos la película le encantó, pero nuevamente a esa edad uno no es muy exigente. Y está bien, o sea, una historia simple para un niño que es el material de entrada para que acceda al mundo de los cómics, me parece que está perfectamente bien hecho. Ok, Alberto, ¿qué te parece si entramos en tierra derecha y empezamos a analizar algunas de las exiguas noticias que aparecieron esta semana? Me gustaría partir con mi columna de las últimas semanas de Pacific Watch. Se actualizó nuevamente la recaudación de Pacific Rim y la película llegó a $404,517,000. Increíble, ¿no, Alberto? No tan increíble, me parece que es algo que era de esperarse, ¿no? Era un hecho que Legendary tenía las esperanzas puestas precisamente en la recaudación internacional, porque sabían que no era una película que fuera tan atractiva para el mercado local de los Estados Unidos. Entonces, pues no sirve más que para confirmar que la decisión que tenían de haber dado ya luz verde a la preproducción de la secuela, pues es que esto estaba dentro de sus expectativas, pero de todos modos no deja de ser una buena noticia. Sí, Corea del Sur y China están llevando esta película rumbo a la secuela. Esperemos que se anuncie y se concrete de una buena vez. Estoy esperando esa noticia, voy a seguir con esta columna de Pacific Watch hasta que eso se concrete. Ahora, si sumamos a esto las ventas que va a tener esta película por los derechos de transmisión en cable, en televisión abierta, ventas de Blu-ray, DVD, etcétera, creo que es bastante seguro decir que ya no se perdió plata por esta producción. Sí, eso siempre es bueno. Cuando no hay pérdidas económicas, pues siempre queda la posibilidad, porque aparte habría que tomar en cuenta que generó una base de fans muy sólida, y seguramente esto se ve reflejado una vez que aparezca la película en DVD y Blu-ray. Entonces no hay forma de que puedan decir que fue un mal negocio. Ok. Yendo al resto de las noticias, esta semana se conmemoró el natalicio de Jack Kirby. Así es, el pasado miércoles hubiese cumplido 96 años de edad. Así es, una sensible pérdida para el mundo comiquero y el mundo general. Jack Kirby creo que es un gusto adquirido en mi caso. Es un autor que las primeras veces que vi sus dibujos dije, ¿y este Jack Kirby? Pero una vez que uno empieza a entender el impacto que tuvo la imaginación desbordante de Jack Kirby dentro del medio y de la elaboración de historias de superhéroes a partir de su trabajo, la influencia que sigue teniendo, por ejemplo, en gente tan influyente como Bruce Timm, como Paul Dini, cuando ustedes ven la animación de DC, lo fuerte que se cargan estas animaciones hacia el mundo del cuarto mundo Jack Kirby, uno no puede menospreciar el impacto del enorme trabajo de Kirby y el enorme legado que dejó en la industria. Sí, estéticamente hablando, es un poquito difícil acostumbrarse a sus dibujos, sobre todo la primera vez que los ves, y más siendo un niño, ¿no? Pues sobre todo si ya tuviste acceso a cómics más recientes, pues sí se nota su trazo un poco más burdo, más tosco. Pero yo creo que más allá de lo que era el estilo con el que bajaban las figuras, habría que resaltar el dinamismo que le imprimió a la página, ¿no? Que fue lo que lo separó siempre del resto de los artistas de su época. Y lo que fue la base para que él fuera la cabeza de la revolución que dio la edad de plata de cómic, ¿no? Es responsable básicamente de co-crear al universo Marvel, y es algo que a la fecha sigue teniendo un impacto muy grande. Sin duda, creo que podríamos estar todo el resto del capítulo mencionando personajes de Jack Kirby, mencionando trabajos suyos que han influido a otros lados, pero creo que es algo que uno puede apreciar. No sé, hace algunos años me tocó tropezar con un capítulo de Las Tortugas Ninja, que es bastante malo cuando lo volví a ver, pero que de todas maneras me llamó la atención en esa época porque encuentran a un dibujante que se llama Kirby, que está trayendo a sus personajes al mundo real y tienen que pelear contra ellos y tratar de detener la invasión de estos personajes. Entonces, para ayudar a las tortugas ninja en esta invasión, Kirby se pone a dibujar en su tablero de dibujo personajes que van apareciendo y ayudando a las tortugas ninja a detener esta invasión que viene a través de un puente como el del Bifrost de Asgard. Y es bastante bonito ver ese nivel de homenaje a una persona como Kirby en un capítulo de una serie como Las Tortugas Ninja. No recuerdo cuál de las series de Las Tortugas Ninja, la verdad. Sé que está por ahí. Probablemente si lo buscan en Google lo van a encontrar sin mucho problema. Y no les recomiendo que vean el capítulo porque es bueno, pero sí porque puede darle algún grado de nostalgia a verlo. Sí, bueno, si quieres ver un homenaje a Kirby y no quieres recomendar algo que no sea bueno, pues siempre está el capítulo de la serie animada de Superman, en donde se detiene la invasión de Darkseid a la Tierra, ¿no? La muerte de Dick Turpin, quien era un homenaje visual a Jack Kirby. Dan. Perdón, Dan Turpin, ¿cierto? Es verdad. Y en fin, Brave and the Bold también hace bastante homenaje al trabajo de Kirby. De hecho, el Green Arrow que aparece en esa serie, el Green Arrow que hacía Jack Kirby en los años 40. ¿Qué te Por otro parece? lado, Sí, dime. habría que señalar que a veces su trabajo resulta engañosamente simple, ¿no? Hay cosas que a la fecha se mantienen. Creo que hay una consigna en el universo Marvel, que bueno, ahora empieza a desaparecer por el uso del color digital, pero hay que recordar que a veces que trataban de dibujar energía, pues es difícil que puedas proyectarla en una ilustración plana, sobre todo pensándola en blanco y negro, sin saber lo que se puede hacer con el color. Y hay que recordar la gran popularidad que tuvieron los famosos Kirby Dots, ¿no? Esta serie de puntitos de diferentes tamaños acomodados para generar la sensación de que era energía. Y Y que yo acuerdo. las máquinas de Jack Kirby. Sí, todo el trabajo que hizo en términos de ciencia ficción era un. Vamos, hay muchos artistas contemporáneos que lo siguen teniendo como una referencia Tom muy Scioli. grande. Tom Scioli. Bueno, ahí está Omar Ladrón también, que toma demasiado del estilo de Kirby, pero pues sí, es una influencia muy muy grande, ¿no? Independientemente de si les gusta o no cómo se ven sus figuras, creo que si tienen oportunidad y nunca lo han apreciado, echen un vistazo a su trabajo, sobre todo en los Fantastic Four, por ejemplo, para que vean lo que hace con el diseño de páginas y el trabajo narrativo, para que vean la presión un poquito por qué se le tienen tan alta estima. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a otros temas? Tenemos un par de noticias un tanto más anecdóticas. Se supo que James Spader va a interpretar a Ultron. No sé si lo va a interpretar solo dándole voz o si va a estar también en el cuerpo de Ultron. Porque si ese es el caso, va a tener que hacer un régimen bastante severo James Spader. Sí, tendría que ponerse a dieta para estar al menos tan delgado como Anthony Daniels, para entrar en un traje tal y como lo hacía aquel en C-3PO, ¿no? Pero no, no creo que ese sea el caso. Yo me imagino que será más bien solo la voz. Tal vez preste su rostro al androide este de creado por Hank Pym, que al parecer va a ser creado por Tony Stark, según hablan por ahí, aunque nunca se sabe. Son rumores, ¿no? Es especular. Había quien decía que probablemente iba a ser una versión, no sé, defectuosa de Jarvis. Entonces, no sé, realmente no creo que sea bueno especular demasiado al respecto hasta que no se acerque un poquito más la fecha y podamos ver si nos dan pistas en las películas previas a Avengers 2. Sí, además que si fuera Jarvis probablemente seguirían con Paul Bettany en vez de llamar a James Spader. Sí, eso sería lo más lógico. Y la otra pues es para un ejemplo que veremos antes, ¿no? Que es para Guardians of the Galaxy, se anunció que la voz del Rocket Raccoon será hecha por Bradley Cooper. Sí, por Dick Benedict. Seis. No, no es Dick Benedict. ¿No? Perdón. No, interpretó el mismo papel, el mismo personaje que él, pero no es lo mismo. Ah, okay. Para Bradley Cooper, alias Face, alias The Silver Lining Playbook. ¿Qué más? The Hangover. The Hangover. No, pero no mencionemos eso. Es otra, ay, ¿cómo se llama esta película? En donde toma una pastilla que lo ayuda a maximizar el potencial de su cerebro. Ah, ya. Sí, no sé cómo se llama. No la he visto. No recuerdo, pero es bastante buena. Sí, me han dicho que es buena, pero no sé cuál es. En fin, Bradley Cooper parece una elección un tanto excesiva para un rol que es solo voz. Creo que Bradley Cooper ha subido bastante los bonos, no creo que salga barato. Pero también es una película en la que escaseaban los actores de primera línea, así tal vez por ahí pase esa decisión. Puede ser, aunque pues habría que tomar en cuenta que en Marvel no les ha molestado mucho eso, ¿no? Mencionábamos hace un rato a Paul Bettany, no creo tampoco que sea un actor barato para hacer un trabajo de solo voz. Es verdad. Pero Bradley Cooper es más protagonista que Paul Bettany actualmente. Pero sí tiene razón, creo que también son roles que no demandan demasiado tiempo, así que puede que vaya un poco por ahí también el tema. Además está la ventaja de que son películas de cómics que están de moda. Limitless se llama la película que estamos tratando de recordar. Esa es. Sin límites se llama en español. Sí. Yo, a pesar de que me digan que la película de Los Magníficos, de A-Team, es mala, debo decir que solo la escena del tanque navegando con el cañón es suficiente para que le tenga algún cariño a esa película. Creo que si alguien fue a ver una película de acción basada en una serie de televisión de los 80 y esperaba algo más dramático, elaborado o complejo, tenía un problema de perspectivas y percepciones bastante extraño, ¿no? No sé qué clase de expectativas llevaba al cine. Bueno, estamos exagerando en eso de ir al cine a ver la película. Para eso está el cable. Pero no, creo que de todas maneras la trama es bastante, no sé, un poco tenue en esa película, pero bueno, la serie tampoco vamos a decir que era una obra maestra, era vamos a derribar al tirano del lugar X y en algún momento quedamos atrapados en un garage y armamos un auto con lo que tenemos a mano y ganamos. Listo, se acabó. Y todas las ametralladoras disparan solo al suelo. Eso era Los Magníficos, así que tampoco se hagan mucha expectativa. Sí, no había mucho que buscarle. Pero pues bueno, lo curioso aquí es que se hicieron los anuncios, se mencionó a dos actores con bastante trayectoria y demás, James Spader y Bradley Cooper, y no hubo nada ni cerca de las reacciones que hicieron con lo de Ben Affleck, ¿no? Creo que aquí podríamos hablar de que una de dos, o la gente está de acuerdo con la selección de estos actores para los papeles, o que han aprendido a confiar en el juicio de Marvel Studios y dejarlos que trabajen a gusto sin meter interferencia. Creo que también pasa por una cosa bastante más sencilla que esa, puesto que sería el hecho de que nadie tiene mucha expectativa respecto de Ultron o de Rocket Raccoon. Son personajes en los que podrías poner, no sé, a Donald Sutherland y probablemente la gente diría, oh, ok, porque no tiene punto de comparación más allá de uno que otro fan muy recalcitrante. Entonces, respecto de Batman, todo el mundo tiene alguna opinión, porque aunque hayan o no leído el cómic, conocen al personaje. Puede ser, aunque eso de la relevancia estará de discutir si una vez que veas que en la taquilla Avengers 2 recauda el doble de lo que recaude la secuela de Man of Steel, entonces tal vez habrá que reevaluar la importancia de los personajes. Sí, definitivamente, pero creo que está un tema de expectativa. O sea, como te digo, creo que Batman siempre va a ser una decisión polémica, sea bueno o mal el casting, por un tema sencillo de que cuando eligieron a Michael Keaton, la gente decía, pero ¿cómo va a ser Michael Keaton? Cuando eligieron a Val Kilmer, no sé qué dijeron con Val Kilmer. Cuando eligieron a George Clooney, yo pensé que iba a ser una buena idea y finalmente Schumacher demostró que estaba equivocado. En No, fin. básicamente creo que con eso podemos ver lo mismo que mencionábamos cuando lo de Ben Affleck, ¿no? Independientemente si el actor parece una buena o una mala idea, si tienes un mal director o un mal guionista, no importa quién esté debajo de la máscara, el resultado no va a ser bueno. Así es. Creo que ese es justamente la mejor, el mejor ejemplo al respecto. Así que no, pero yo creo que pasa más por eso, Alberto, por un tema de que es muy poca la gente que va a tener algo que decir respecto del casting de Ultron o de Rocket No, Raccoon. de entrada, muy poca gente que en estos momentos sepa quiénes son el Rocket Raccoon o Claro, o Ultron. sea, tendría que entrar a estudiar para indignarse, lo cual creemos que Internet es capaz de hacer, pero le va a tomar algún tiempo. Sí, es posible. Bueno, Ok, sigamos. siguiendo con nuestras noticias, pues uno pensaría que en esta clase de periodos donde no hay noticias, podríamos dejar descansar a DC, pero no se dejan, ¿verdad? ¿Qué hizo DC ahora? Se rehúsan a que uno deje de hablar mal de ellos. ¿Viste el rediseño que presentaron del logo? No sé de qué estás hablando. Creo que estás hablando de una imagen de quién es Rocafort, pero la borré de mi mente. Bueno, pues aparecieron lo que parece ser los diseños de lo que será el nuevo logo en los nuevos 52, en donde tenemos un personaje que bien podría encajar en el mundo de las novelas de vampiros de Anne Rice o, peor aún, en las de Crepúsculo. Creo que más es la Creo de que Crepúsculo. sí, probablemente. Y nos dicen que pues este siempre ha sido lobo, y que el lobo que habíamos visto, que tenía la apariencia de motociclista con la que nos sentíamos identificados ya varios años, esa imagen que hizo popular Simon Beasley en los 90s, resulta que el lobo que hemos visto con ese mismo look era un impostor. Y el verdadero lobo es Perdón, repite lo último, Alberto. no sé qué forma de escribir. Que pues, nos dan una con que el lobo que hemos conocido con ese look de motociclista, al que nos acostumbramos desde los 90s, cuando Simon Beasley popularizó la imagen del Main Man, resulta ser que era un personaje falso, era un impostor. Y el verdadero lobo es este nuevo personaje que se reveló esta semana a partir de los diseños del personaje. Y no sé, tiene una apariencia que no sé si decir que parece metrosexual, andrógino o qué sé yo. Pero es como sinónimo eso, creo yo. La verdad no sé. No se enojen conmigo, no tengo idea de moda y esas cosas. Así que sí, o sea, a ver, hay que recordar dos cosas. La primera es que cuando Lobo hizo su aparición originalmente en la serie Los Omega Men no tenía el look que finalmente le dio Simon Beasley cuando su fanatismo por el heavy metal lo hizo rediseñar al personaje para la serie de Lobo's Back. Y a partir de ese rediseño el personaje fue reinterpretado y, ok, tal vez requiera un ajuste a los tiempos modernos, porque esa versión creo que probablemente está un tanto pasada de moda. El personaje creo que dejó de ser chistoso. Es como este niñito que uno encuentra simpático cuando tiene 5 años y es florero, pero cuando ya tiene como 15 uno dice, tengo unas ganas de, no sé, reventarlo y tirarlo fuera de la casa y que no moleste más. Creo que el personaje fue excesivamente trabajado por DC, o sea, explotado por DC, perdón. Y no sé, creo que requiere una reinterpretación. Ahora, gótico, no creo. No creo que ese sea el camino. Pero bueno, no sé para qué quejarme si igual, de todas maneras, no voy a leer esa historia. En realidad creo que el look que le dio no era tanto pensando en su afición por el heavy metal, ¿eh? Más bien cuando se le contactó para que hiciera portadas y tal vez algunos interiores del personaje, Alan Grande dijo que sentía que se parecía un poco al personaje, y lo que hizo Simon Beasley fue empezar a dibujar al lobo como si fuera su primo o su hermano, porque si no han visto fotos de Simon Beasley, Simon Beasley es un sujeto grande y corpulento, es motociclista y solía andar siempre en camisetas ajustadas o con las llamadas tank tops. Entonces, básicamente lobo era su forma de proyectarse dentro de la página. Entonces, el look de lobo con el que crecimos en la década de los 90 está mayormente basado en Simon Beasley. Ok, pero de todas maneras creo que el chiste, acá hay un dicho que el chiste repetido sale podrido, imagino que habrá algún equivalente por allá en México, y creo que Lobo es un personaje que y sí explotó todo lo que pudo y el personaje definitivamente lo agotó. Sí, sí, definitivamente. El personaje siempre tuvo un aire de sátira, ¿no? Y llega el momento en el que no puedes estar haciendo sátira de una manera constante por un tiempo prolongado porque terminas por agotar temas para satirizar. Entonces, creo que luego es un personaje que no debe tener una presencia regular, sino tener apariciones esporádicas, tal vez en la ocasión al miniserie o especial, o como invitado en otra serie. Sí me parece un poquito necio de parte de DC el tratar de aferrarse a la popularidad del personaje para seguirlo explotando. Y esta necesidad de rediseñarlo seguramente responde precisamente a eso, a que sentían que había que hacer algo diferente con él, en lugar de hacerlo lógico, sería dejarlo descansar un poco. Sí, es un personaje más para apariciones recurrentes que para protagónico. Creo que Lobo nunca debió tener una serie regular. Pero bueno, ya se hizo. En fin, creo que sí amerita un rediseño, una revisión al personaje, pero no voy a decir que estoy muy feliz con esta visión. De todas maneras, la escritora del cómic en el que va a aparecer Lobo dentro de este mes de los villanos dijo que ese diseño en particular no es el diseño definitivo. Al parecer es uno de los tantos diseños que hizo Kenneth Rocafort. Ahora, si vas a pedir a alguien de todos los dibujantes que tiene DC que rediseñe a Lobo, creo que Kenneth Rocafort no era la persona. ¿Pudo ser peor? ¿Se lo pudieron pedir a Jim Lee? Sí, bueno, yo personalmente me hubiese inclinado por un dibujante que ha estado destacándose bastante, que estaba dibujando Green Lanterns The New Guardians, que ahora cuyo nombre no puedo recordar en estos momentos, tal vez se lo hubiese pedido a... ¿cómo se llama este dibujante que era que dibujaba Green Lantern, que fue creador de la máscara? ¿Dog Monkey? Dog Monkey. ¿Dog Monkey? O tal vez a Chris Burnham. Creo que esos habrían sido dibujantes que están trabajando en DC actualmente y que habrían sido buenas elecciones como para diseñar a Lobo para las nuevas generaciones. Te voy a dar una idea radical. Dime. ¿Qué tal pagarle una cuota especial a Simon Beasley y decirle, esto estaba bien en los 90s, pero queremos una imagen nueva? Queremos que el Lobo siga siendo Lobo, pero se ve actual. Podría ser. Creo que Beasley lo pudo haber hecho. Pero no sé, Beasley, lo que he visto últimamente no era lo que se veía antes de él. No sé si está echando el resto como se dice por ahí. Lo que pasa es un artista muy disperso, entonces hasta que no tome un proyecto que le interese, acaba de aparecer por ahí en versión digital su más reciente trabajo, Thirteen Coins, y ahí sí se ve un poquito más lo que conocemos de él. Entonces más bien me imagino que Aaron Kuder, que es eso, que esta misma diferencia tiene con los proyectos, perdón. Aaron Kuder es el artista al que me refería, que de hecho va a dibujar uno de estos cómics del mes de los villanos, no me acuerdo cuál. Okay. Lo voy a averiguar durante el transcurso de este podcast, no se preocupe. Okay. Sí, podría ser que lo haga, pero no sé. Mira, creo que... Independientemente de si Beasley hubiese hecho un buen trabajo, ¿no?, al rediseñar el personaje, creo que eso hubiera evitado la nueva pesadilla de relaciones públicas que tienen con el rechazo de los fans. Si hubieran dicho, okay, Beasley nos dio la imagen del Lobo en los 90s. Beasley nos está dando la imagen para los nuevos 52. El solo hecho de tener el nombre de Beasley asociado al nuevo diseño hubiese hecho que los fans no protestasen de la misma forma. Puede ser. Sí, puede ser. Lo más sensato es tratar de hacerle un poco de cariño a los fans de vez en cuando, sobre todo a los antiguos que nos hemos alejado bastante de lo que hace la editorial actualmente. Y tenía otra noticia más de DC. Diría que ellos nos han alejado. Sí, ellos nos están echando. Aaron Kuder va a escribir y dibujar el número de El Parásito, el Superman 23.4 del mes de los villanos. Y además ha hecho varias portadas para esta serie. Es un dibujante que tiene un estilo bastante extraño respecto de lo que normalmente van a ver un cómic de superhéroes, que a mí me gusta bastante lo que hace, pero lamentablemente lo hacen cómics que no me interesa mucho leer por ahora. Sí, yo en estos momentos sí de plano he decidido llevar mi abstracción de DC al límite y no estoy leyendo ya ninguna de las series del universo de los nuevos 52. Absolutamente ninguna. Ok, me parece. Digo, hasta Batman de Snyder terminó por agotarme. Year Zero no va para ningún lado. Ya. Tenía otra noticia respecto de Catwoman que no la entendí, Alberto. No sé si me la puedes explicar. Es que no es una noticia. Solamente me creo que es algo que me lleva a entender un poquito por qué está la editorial como está. O sea, si esta es la clase de gente a la que ellos están apostando por tenerlos como clientes, porque menos así que sean lectores, pues creo que eso explica muchas cosas, ¿no? Resulta ser que el miércoles anterior a esta grabación, es decir, estamos hablando del miércoles 28 de, de agosto, justamente el mismo día del cumpleaños de Kirby, salió a la venta en los Estados Unidos el número 23 de la serie de Catwoman, que es el número anterior al número del mes de los villanos. En este número hace su debut la hija del Joker. ¿Duela Dent? No tengo idea cómo se llame. Ni me interesa saberlo realmente. El caso es que esto se plantea como su primera aparición. Ya, Duela Dent era un personaje de, me parece, de los años 70 en adelante en DC, que después de Crisis en las Tierras Infinitas quedó un poquito postergada, pero que los fans que son más o menos de tu edad, Alberto, pero que sí leían DC, que no era Marvel Zombies cuando chico, les gustaba ese personaje, que tuvo algunas apariciones, si mal no recuerdo, en Los Titanes y en Infinity Inc., pero antes de la etapa de Wolfman y Pérez. Es un personaje que nunca he leído mucho y que sí que hay mucha gente que le gustaba porque era una chica que siempre reclama, o sea, siempre alegaba ser la hija de algún supervillano de Batman, que nunca se aclaró bien. Entonces en algún momento dijo que era la hija del Joker, pero si revisan su nombre, lo piensan un momento, es Duela Dent. Tiene más que ver con Two-Face. En fin, me parece que ese es el personaje que estaría reapareciendo ahora, porque ella es la que tenía ese logo de la hija del Joker. Ahora sí, otra hija del Joker que es enteramente posible, no tengo idea. Aparentemente es un personaje nuevo, porque, o al menos están tomando esto como una primera aparición, porque el cómic salió a la venta hace 4 días, y este fin de semana ya lo encontrabas en eBay hasta en $15. Entonces, creo que con este mercado de especuladores que cometen esta clase de idioteces, se entiende por qué DC hace tantas tonterías. Y esto es lo que tiene como lectores. A veces entiendo por qué hacen esto de crear eventos y portadas alternativas y demás. Sí, porque resulta que... Por eso no podemos tener cosas buenas, Alberto, ¿cierto? ¿Cómo? Por eso es que no podemos tener cosas buenas. Sí, básicamente, si DC está mal y tú eres fan de DC, te lo mereces. Porque sigues comprando su basura y caes en el juego que hacen de generar especulación y atender más al mercado de coleccionistas que reaccione a los eventos especiales y variantes en lugar de pedir historias. Entonces, pues básicamente tenemos la editorial que nos merecemos, ¿no? Yo por eso insisto, decidí no seguir más con esto. No estoy absolutamente nada de DC, de su universo regular. Por ahí alguna que otra serie de Vértigo, pero nada más. Y para hacerles una idea de qué tal mal está la cosa, ya hay gente que está ofreciendo en preventa el número 1 de Joker's Daughter en hasta en $30, yo pero sé por ahí. Lo normal es que esté también por ahí rondando los 15 o 20, pero de un cómic que ni siquiera ha salido. Sí, entonces, o sea... Me parece que es una... Están especulando sobre un cómic que todavía no sale a venta, y si se lo compran, se merecen gastarse ese dinero en eso. Por varios motivos, algunos de los cuales son los siguientes. Lo pueden comprar en versión digital, y estoy hablando de comprar, no de descargar pirata. Lo pueden comprar en edición digital, en que les va a costar, si esperan un mes, les va a costar $1 menos. Lo pueden comprar cuando aparezca la segunda reimpresión, porque probablemente va a haber una segunda reimpresión si el cómic está tan demandado como dice. Tercero, pueden esperar a que aparezca el cómic, ir a la tienda y comprarlo al valor de portada, porque que algo se diga que está en tanta demanda que se va a agotar rápidamente, es lo que genera justamente las estampidas de lectores que van a comprarlo, etcétera. Es una especie de círculo vicioso al respecto. Y es muy probable que ustedes vayan a su comiquería y encuentren el cómic sin que tengan que pegarle codazos a nadie para encontrarlo. Y si no lo encuentran, relájense, va a aparecer en algún momento recopilado en algún otro lado, etcétera. Y si no pueden esperar mucho tiempo, lo pueden leer, ya saben cómo, y después comprar la edición en papel. La verdad, no sé. Si van a dedicarse a la especulación en cómics, está bien, es respetable, pero no sé, realmente no es lo óptimo, encuentro yo. Deberían saber que la especulación funciona mejor cuando se van a cómics independientes, que se convierten en un éxito surgido de la nada. Especular con títulos de Marvel y DC es una cuestión estéril. Tal vez tengan suerte y encuentren un incauto que esté dispuesto a pagarles mucho más de lo que vale un cómic, una o dos veces. Pero a la larga, el tratar de ver esto como una inversión es una pérdida de tiempo y de dinero. Si ese es el caso, yo les recomendaría que se pusieran a revisar la sección de independientes y ver si por ahí hay algo que tenga potencial de volverse muy popular. Porque los cómics más valiosos de los últimos años generalmente han venido editoriales pequeñas o han sido títulos que precisamente el hecho de que fueran desconocidos, nadie esperaba que se obtenga un hit, fue lo que los hizo ser exitosos. Está el caso de Bone, está el caso de The Walking Dead, y algunos casos de series recientes de Image, que de repente salieron con tirajes muy pequeñitos, se convirtieron en hitazos. Está también por ahí Saga, también, a pesar de que había nombres de creativos involucrados con un currículum que ya los hacía pesar, como es el caso de Brian Bogan. El número uno también, cuando apareció, apareció con un tiraje mediano, que no satisfizo las demandas, y el número uno en su primera edición es actualmente bastante caro. Entonces, si van a especular, háganlo de manera inteligente, no especulen con títulos de Marvel y DC, porque no, realmente ahí no hay dinero de por medio. Sí, si buscan Walking Dead número uno en eBay, lo van a encontrar por lo menos a $10 el que empieza el remate. Así que, para que se hagan una idea, ese cómic se vende bastante dinero más, y probablemente podrían ganar dinero vendiéndolo, porque debe ser una primera edición de unas 10.000, 20.000 copias como máximo. Aunque Robert Kirkman lo ha vuelto a poner a disposición del público en una infinidad de ediciones, que hacen que si lo que quieren es leer el número, eso sea mucho más fácil que simplemente conseguir la edición original. Es gratuito el número en Comixology. De hecho, por ejemplo, ahí tienen uno. Sí, lo que buscan es la historia, no tiene caso gastar dinero de más en conseguir una primera edición o lo que sea, ¿no? Hay cantidad de opciones en las que lo pueden hacer de una manera más económica. Y si lo que quieren es especular, pues bajo su propio riesgo, y si les va mal, merecido se lo tiene. Ok, Memo Germán nos pregunta la opinión sobre lo que está armando Hickman con sus Avengers, New Avengers, Infinity, la nueva macro saga mega evento de Marvel. No sé si está al día, Alberto, no, yo comenté esto hace algunos podcasts atrás, pero me quedé varios meses atrasado respecto de lo que está pasando actualmente. Yo también voy un par de meses atrasado. Hickman generalmente, cuando prepara una historia, tiene un plan a largo plazo. Entonces, yo creo que más que especular sobre para dónde va, yo creo que habría que esperar a que termine Infinity para ver exactamente qué es lo que pretendía, porque seguramente se revelará que había dejado pistas de muchas cosas que iban a pasar en la historia a lo largo de su run en las series regulares. Yo sí voy algunos meses atrasados, no quisiera especular demasiado porque no tengo toda la información, pero generalmente Hickman tiene un plan antes de hacer las cosas. Entonces, al menos debiera resultar interesante el resultado final. Sí, Hickman es un Cylon. Yo puedo especular lo siguiente. Creo que el hecho, la historia de los New Avengers, en caso de que la estén leyendo o no la hayan empezado a leer, es que los New Avengers son los Illuminati. Y si se preguntan por qué está bautizada como New Avengers, mi teoría de conspiración favorita es el hecho de que Marvel busca mantener en publicación ese título porque lo asocia con el resurgimiento de los Avengers a partir de la serie que lanzaron Brian Michael Bendis, Mi Peor Enemigo, que es David Finch. Entonces ha mantenido una serie con ese nombre con posterioridad simplemente porque, creo yo, simplemente porque la tuvo en algún momento, y todavía ese nombre está asociado con una idea de una serie exitosa. En fin, el punto en particular es que en esa historia descubrían que los universos estaban siendo colapsados, los multiversos de Marvel estaban siendo colapsados una contra el otro, sobre la Tierra. Llegaba un punto en que dos universos estaban a punto de destruirse uno con el otro al chocar las dos tierras, y la única forma de salvar uno de los universos era destruir el otro. Entonces esto era algo que estaba sucediendo desde hace mucho tiempo y en muchos universos hasta que llegaba a la Tierra. Y los New Avengers tenían que buscar la forma de salvar, ojalá, a los dos universos. Ese era el plan original. Lamentablemente llegan a la conclusión de que no es posible para ellos salvar el otro universo, y la única forma de salvar el propio es destruyendo a la Tierra del otro universo. Y destruir a la Tierra del otro universo y aniquilar a esos miles de millones de personas significaba salvar a los dos universos. Creo que ahí confundí un poco la idea. Refraseando, habían dos alternativas: que las dos Tierras se destruyeran y se destruyeran sus propios universos junto con ella, o que una de esas Tierras destruyese a la otra, salvando el universo completo, salvando su propio universo al otro universo, pero destruyendo una de las dos, de los dos planetas Tierra. Entonces ese es el gran dilema que plantea este cómic de Jonathan Hickman, y mi especulación personal es que se trata de un genocidio masivo que está orquestando Thanos justamente para cortejar a la muerte, como suele ser la frase. La otra historia de los Avengers es cómo los Avengers crecen y se arman para luchar contra amenazas que cada vez se vuelven más grandes para ellos. Y creo que todo eso va en sincronía, a pesar de que no se ha especificado aún por qué se están dando estas distintas historias. Y parte de la historia que tiene que surge los Avengers es que existe todo un tema de una raza antigua que sería para el estilo de DC, algo así como los Guardianes del Universo, pero sin ser una raza que busca pacificar el universo, que son los constructores, me parece que se llaman, Alberto. The Builders, creo que era. Si no me equivoco, sí. Que están haciendo. Están destruyendo varios sectores del universo y se acercan a la Tierra, y para esa gran amenaza se estaban preparando los Avengers. En eso me quedé yo. Imagino que Infinity va a vincular esas dos ideas, pero no me consta, no sé realmente qué estará planificando Jonathan Hickman, que obviamente es la idea no tener idea de lo que uno está leyendo hasta que se concluye la historia. Así que me suena bien, espero que la logre cerrar bien. La verdad es que es una historia bastante ambiciosa y Hickman creo que demostró que tiene la habilidad para desarrollar ese tipo de historias, lo que hizo en los Fantastic Four, y vamos a ver cómo termina esto en los Avengers. Algo que pude saber, por ejemplo, cuando fui a la Expo Comic, una de las preguntas que logré hacerle a C.B. Cebulski era respecto de Hickman y de las quejas que ha hecho Hickman respecto de la cantidad de cómics que tiene que escribir para Marvel por contrato. Y él mencionaba a propósito de eso que Hickman, una vez que termine Infinity, va a dejar de escribir los Avengers en forma quincenal. La serie va a volver a ser mensual. Así que va a reducir un tanto su carga de trabajo en Marvel, escribiendo solamente Avengers mensual, New Avengers mensual y ya sin crossover. Lo que le dejará más tiempo para sus otras series, Manhattan Projects, East of West, The Secret, que finalmente volvió a aparecer luego de que salieron el número 1 y 2. Ryan Bodenheim parece que pudo volver a sentarse a la mesa de dibujo y continuar con esa serie. Y creo que hay algún otro anuncio por ahí de Jonathan Hickman escribiendo algo por ahí en otra editorial independiente, aunque no recuerdo bien con precisión ahora qué sería. Sí, creo que la gran ventaja es que de la forma en que se estructuró su trabajo en Avengers era no crearse demasiadas distracciones, no estar haciendo cosas de relleno, involucrarse con crossovers fuera de sus títulos hasta ahora. Entonces me parece que tenemos la ventaja de que siendo alguien que planea tanto las cosas, pudo concentrarse en lo que estaba haciendo y, como mencionas, una vez que termine con esto, le quedará tiempo para sus otros proyectos propios. Ok, Alberto. Creo que terminamos con las noticias de este mes, ¿o nos falta algo? Nada más por ahí anunciar, seguramente por ahí ha habido gente que suele preguntarnos sobre el medio, cómo entrar a trabajar en él. Top Cow lanzó su búsqueda de talento en su edición más reciente. No sé si pudiste ver algo por ahí al respecto. No, la verdad es que no vi nada. Bueno, pues básicamente anunciaron que tienen una búsqueda de talento donde van a contratar a cuatro escritores y cuatro artistas para empezar a trabajar dentro de la compañía, y que va a haber 10 finalistas en cada una de las categorías, como artistas o como escritores, a quienes se va a dar la oportunidad de participar en una antología. Para esto pusieron a disposición en su página un formato en PDF con las reglas y las bases de esta promoción, así que les recomiendo que se vayan a echar una vuelta por allá si es que les interesa. Básicamente las reglas básicas son que no quieren gente con experiencia profesional en los Estados Unidos. Entonces tiene una lista de editoriales en las que si han publicado algún trabajo ahí, no pueden participar. Pero si son nuevos y si nunca los han publicado, o al menos nunca los han publicado en Estados Unidos en una editorial ya establecida, pues pueden echarle un vistazo a esto. El chiste es que están pidiendo para participar ideas para una historia de 22 páginas basadas dentro del mundo de Witchblade Darkness, ¿no? Que tiene que ver con los artifacts. Entonces, pues te molesta el que sea con los artifacts. Sí, porque tendría que leer demasiados cómics que nunca me ha interesado leer para poder tratar de participar en eso. Sí, a mí me pasó lo mismo cuando vi las reglas. Sí, que sin duda mi amigo Spike, por interacción en redes sociales, él está feliz porque él es un gran fan de Top Cow, es un gran fan de todo lo que han hecho Ron Mars y compañía con los artifacts en esta editorial. Okay, Y Spike, dice. te anotaste un -5 en la revisión de tus habilidades comiqueras. Pues, ¿qué te puedo decir? Hay cosas de Spike que podemos criticar, pero no en su cara, porque es demasiado grande. Para eso está internet, estoy a un vuelo de distancia. Si tú estás muy lejos, yo no tengo esa ventaja. Bueno, el caso es que pues esto está abierto a artistas y dibujantes. El chiste es que tiene que ser historias dentro del universo de Top Cow, porque obviamente es donde los eventuales ganadores tendrán trabajo. Entonces, pues no me parece que sea tan descabellada esta regla. Entonces, los escritores se están pidiendo que elaboren una historia para un cómic de 22 páginas, que tenga que ver con el universo de los Artifacts. Tiene que ser una historia autocontenida y narrada ya sea por Sara Pessini o por Jackie Estacado. Entonces, son reglas muy claras, muy simples. Entonces, si les interesa, si siempre han querido demostrarle al mundo que pueden ser escritores de cómics, pues ahí está esta invitación. Y para los artistas, pues ya puede ser que sean trazadores, que hagan el trabajo a lápiz y se entinten a sí mismos, o que trabajen con entintador o colorista. Los entintadores y coloristas no pueden participar por su cuenta, y la única forma que tienen ellos de participar pues es haciendo equipo con un dibujante que entra al concurso. En el caso de los artistas, entre las mismas bases están las muestras de guiones para que puedan mandar páginas. Esto está abierto desde el día 2 de septiembre, que será el lunes que sigue que estamos realizando esta grabación, es decir, debe ser hace un par de días de cuando nos estén escuchando, y estará abierto el concurso hasta el 31 de enero de 2014. Así es de que tiempo hay. Tiempo hay. Sí, bueno, hay que ponerse a trabajar nomás. Vamos a ver. Si ustedes creen que tienen lo necesario para convertirse en profesionales en la industria del cómic americano, pues aquí hay una oportunidad de demostrarle al mundo que es así. Si tienen suficiente CBR de Witchley. Sin duda, pondremos un enlace al PDF aquí en esto. Ah, sí. Ok. Más trabajo para mí. Está bien. Pegar un enlace. No desestimes el poder de la confusión que opera en mí cuando estoy haciendo los enlaces, subiendo imágenes. Más de una vez me he equivocado y he tenido que republicar las cosas. No hace mucho tiempo publiqué el episodio 37 con el título del episodio 36. Sí, lo vi. De hecho, en los RSS están los dos. ¡Excelente! Está la error y la versión corregida. ¡Excelente! Pues, ok. Y creo que con eso, para hacer una nota alta, creo que con eso cerramos finalmente las noticias. O las no noticias, en este caso. Sí. Yo te había hecho una propuesta que revisáramos el previews de este mes. ¿Qué te parece, Alberto? Pues me parece bien. Hace mucho que no le echo un vistazo al previews completo. Bueno, yo no le voy a echar un vistazo al preview precisamente. Estoy en una tienda que se llama G-Mart, donde puedes ver los títulos disponibles. No tengo el libraco del preview, me parece un desperdicio tratar de adquirirlo. Oye, ¿por qué me dices eso cuando tengo aquí en la vista algo así como 40 o 50 ejemplares viejos del catálogo? Dinero mal gastado. No, en la era de internet me parece un desperdicio por el tema del espacio que ocupan, el peso que tienen y... Oh, sí. Distraen bastante de lo que uno quiere. Tiene más de 10 años que no compro uno. Ahora solo tengo que deshacerme de ellos. Bueno, hace 10 años valía la pena, porque hace 10 años no estaban tantos sitios tan buenos donde revisar toda la información. Exactamente. En internet podías encontrar el listado, pero no había nada de imagen. Creo que en cuanto empezaron a aparecer ya las listas de productos, por lo menos con portadas y demás, fue cuando dejé de comprarlo. Sí, ya era innecesario. Ok, en Marvel, ¿qué podemos encontrar, Alberto? ¿Alguna serie nueva? ¿Algún trade paperback? ¿Un HC? Pues, de Marvel. No sé qué... Ok, todavía no lo leí. Lo que yo encontré fue el tomo 2 de la edición de lujo del Daredevil de Mark Waid, con buena parte aquí con trabajo de Chris Samnee, aunque también con otros dibujantes. Esto corresponde a los números 11 a 21 de la serie, más un número que es crossover con la serie del Punisher en esa época que escribía Greg Rucka. A ver, creo, estoy... deja asegurarme porque ahora que lo recuerdo, eso fue un poquito antes en la serie de Daredevil. Ah, esto incluye, claro, 11 a 21, Avenging Spider-Man 6 y Punisher 10. Ese fue un crossover de tres partes escrito por Greg Rucka, si mal no recuerdo. Creo que sí. No estoy seguro, pero sí me parece que sí. Aparece el Captain America Winter Soldier HC Movie, que es Captain America 1 a 9. Esto es de la primera etapa de Drew Baker con Steve Epting. 11 a 14. Y wow, está bastante carito para hacer un tomo de 300 y tantas páginas. A $35. Creo que Marvel se ha ayudado con el hecho de que los cómics estos uno los consigue mucho más barato por Amazon y otras tiendas, y ha decidido incrementar los tomos el valor de sus HC a precio bastante caro, alrededor de $4 o $5 por número, porque saben que después los compradores, sobre todo si están en Estados Unidos con el Super Saving de Amazon, lo adquieren por al menos un 35% menos que el precio de portada. Sí, los descuentos suelen ser bastante fuertes cuando compras en línea, sobre todo si lo compras en preventa. Sí, aparece Immortal Iron Fist Complete Collection. Esta es la serie de Drew Baker y Matt Fraction, más Matt Fraction que Drew Baker, sobre todo después de la primera línea argumental. Son los números 1 a 16, el anual número 1 y una especial que dice Immortal Iron Fist, Orson Randall and the Green Mist of Death. Y material de Immortal Iron Fist, The Origin of Tani Rand, número 1 y Civil War, Choosing Sides. 496 páginas por 39.99, es decir, de acuerdo al preview y lo que cobra Gmart serían $26 por este tomo. Es un trade paperback, por eso es un tanto más barato a pesar del conteo de páginas. Sigue siendo una cantidad apreciable de dinero, pero también es una cantidad, buena cantidad de páginas y un buen material, ¿no? Sí, es una serie bastante recomendable. El dibujo es de mayormente de David Aja, a quien hemos visto en estos recientes en las páginas de Hawkeye. Y la historia vale mucho la pena. Es posiblemente uno de mis cómics favoritos de Marvel de los últimos días. Hasta que llegó Don Siemiatkowski a escribirlo, porque entonces ahí sí se viene un poquito abajo. Pero todo lo que trae este tomo, si no me equivoco, son solamente las historias de Brubaker Y y Matt Matt Fraction, Fraction. sí. David Aja, Travel Foreman, y bueno, de los cómics antiguos aparece Ross Heath, que bueno, nadie conoce a Ross Heath. Cary Evans, Cano, Tom Sisonjich, Daniel Brereton, Howard Chaykin, Yelena Kevin Jurjevich, no puedo creer que pronuncie eso bien, Nick Dragotta, Luis La Rosa, Mitch Breitweiser y más. Eso está bastante interesante, aunque entra aquí a operar el costo de oportunidad, no sé ustedes, pero a mí encargar este tomo significa que probablemente sería lo único que encargo en el mes más algunas revistas. Así que no sé, tengo que ver también. Sí, aquí a veces la ventaja que llega a ver es que dan algunos meses más cuando usa esta clase de tomos para que uno se pueda programar, aparte de su presupuesto regular de cómics, pero sí es algo que generalmente el tamaño y precio de estos volúmenes termina por romper el presupuesto de cualquiera. Sale el tercer tomo del Thor de Walter Simonson. Esto es básicamente lo mismo que apareció en el gran ómnibus que tengo aquí en mi velador. De $150 lo están dividiendo en trade paperbacks y publicando a $25, $30 cada uno. Este incluye los números 357 a 363 de la serie de Mighty Thor. Y Valor the Brave 1 a 4, que esa fue una miniserie escrita por Simonson, pero dibujada por Salvo Chema, me parece. No recuerdo si era Salvo o John. Creo que es Salvo. Debe ser sal. Y creo que eso sería todo, porque luego hay unos cómics de Scott Lobdell y eso no te lo puedo recomendar con la mente, con la conciencia limpia. Puedes hacerlo, pero después te vas a sentir mal contigo mismo. Por eso, sin la conciencia limpia podría hacerlo, pero con la conciencia limpia no. Ah, luego DC Comics, que nos lo saltamos y llegamos a Image. ¿Por qué la discriminación? Porque se lo merece. No, a ver, veamos en el sector de recopilatorios, porque los cómics mensuales son un tanto más difícil. En los recopilatorios de DC están TMC Deluxe Edition Book 1. Este es un cómic de Brian Good y dibujado en este caso por Ricardo Burchielli. Son 304 páginas por $30. Y si les gusta DMC o si no lo han leído, esta es una oportunidad de hacerse el cómic. Incluye los primeros 12 números, así que un precio bastante razonable para una edición de lujo en tapa dura. Sobre todo si nos están escuchando en México, porque hay que recordar que Brian Wood es uno de los invitados de la Mole para el mes de diciembre. Ok, sí, nos escuchan en México. Aquí aparece un cómic que se llama FBP, Federal Bureau of Physics. Este es un cómic que apareció originalmente como Collider por Simon Oliver, un escritor británico de 2000 AD, me parece, y Robbie Rodríguez, que es un dibujante estadounidense. La serie tuvo un problema, recibió una notificación, un cease and desist por el uso de la marca de Collider, por lo que se vieron en el aprieto de tener que cambiarle el nombre a la serie. El primer número apareció con el nombre de Collider, de ahí en más le tuvieron que cambiar el nombre, pero obviamente no lo pudieron modificar en las solicitudes, así que aquí se concreta el cambio y van a poder verlo. Así que si estaban siguiendo la serie Collider y están suscritos y sus tiendas no modifican la suscripción de forma automática, el número 5 de esa serie lo tienen que encargar con este nombre, Federal Bureau of Physics. como siempre DC facilitando la labor de sus fans para que los compren. Sí, bueno, aquí hay un, creo que no se le puede culpar tanto a DC por este problema. Sí, sí, si fue un problema con derechos o cosas por el estilo, pues si no, no había de otra. Tal vez lo que sería falta es que hubiera más, un poquito más de información, ¿no? Que la gente estuviera enterada de que se va a dar el cambio y por qué. Sí, aparece Batman Judge Dredd. Hace un tiempo comentamos un poco el Judge Dredd en general, recomendamos el tomo, el HC de esta serie. Ahora aparece el trade paperback que cuesta $10 menos. Por $20 pueden hacerse de un cómic que tiene un conteo de 288 páginas. Me parece un precio más que razonable. Y con esto adquieren Batman Judge Dredd Judgment on Gotham, Batman Judge Dredd Vendetta in Gotham, Ultimate Riddle, Die Laughing y Psycho Bikers vs. Mutants from Hell, con arte de Simon Beisley, Cam Kennedy, Carl Crichlow y Glenn Favre. Es Beasley. Beasley, como sea. A mí Alan Grant me dijo que era Beasley. Ok. Bueno, aquí yo tengo un problema porque yo tengo todos excepto el logo Judge Dredd. Bueno, puedes venderle los otros tomos a los especuladores y conseguirte el trade paper. No los puedo vender. ¿Por qué no? Porque están firmados y dedicados. Ah, ok, entonces no lo hagas. Sí, no, ni quiero hacerlo. Aquí hay un cómic que casi se me pasa. Va a aparecer una miniserie que no he leído, pero que me la he querido conseguir por años, si es que no décadas. Doctor Midnight. Aparece nuevamente la miniserie de Matt Wagner con dibujos de John Snyder, The Third, en una nueva edición. Adquiéranlo antes de que se agote. No sé, Alberto, ¿la recomiendas tú, que eres fan de Matt Wagner? Es una serie muy buena. De hecho, yo tengo años recomendándosela a quien quiera que escuche. Entonces, es una buena noticia saber que ya hay una nueva versión que se puede conseguir. En su momento, esto apareció en una miniserie en formato Prestige, que no era barata. Así es de que la mayoría de la gente a la que se la recomendaba no hacía más que mirarme raro y decir, ¿estás loco? ¿Por qué me recomiendas que las tienen así? La serie es muy buena, es actualizar uno de los personajes clásicos de la Justice Society en una nueva encarnación, y la verdad es que el nivel tanto de la historia como el arte de John K. Snyder es bastante, bastante bueno. Esta miniserie, si no me falla la memoria nuevamente, creo que apareció en 1996 o 1997. Y cuando iba a ser publicado originalmente, entiendo que Matt Wagner estaba escribiendo la historia para el personaje del Dr. Midnight original de los 40. Lamentablemente, como ese personaje muere en hora cero, DC tuvo que pedir modificación a la historia y esto terminó dando paso a la creación del Dr. Midnight moderno que aparecía en la JSA de Geoff Johns. Así es, no sé realmente qué tan antes fue. Lo que pasa es que me parece ser que lo que quería Wagner era que su historia tuviera lugar antes de Hora Cero, y lo que le pidieron fue que, para evitar confusión, hiciese un personaje nuevo. Entonces realmente es la primera aparición del nuevo Dr. Midnight, pero no fue tanto que lo tuviera que cambiar, sino que le pidieron que lo hiciera para evitar confusiones. Sí, qué triste escuchar eso, que suena tan razonable de una editorial que hoy por hoy hace cualquier cosa. Sí, por ahí también, para quienes lo estén juntando en estas ediciones nuevas, aparece el quinto volumen de Saga of the Swamp Thing, la legendaria etapa de Alan Moore como escritor de la revista, con Rick Beach y otros de Villarreal Alcalá como artistas. Si nunca han leído el Swamp Thing de Alan Moore, no tienen idea de lo que se han perdido. Una de las mejores series de horror y fantasía oscura que se hayan publicado alguna vez en la industria editorial del cómic americano. Sí, y este tomo, me parece que esto es lo que viene después de American Gothic, ¿no? Si no me equivoco, American Gothic no consiste en el segundo o en el tercer tomo. Esto sí ya es un poquito después. Creo que es el segundo y el tercero, porque American Gothic era bastante larga. Era larga, sí, no recuerdo si son el segundo y el tercero o el tercero. Creo que deben ser el segundo y el tercero. Entonces, sí, y después viene el viaje por el espacio, en fin. Y pues vuelve, esto tiene que ser por ahí más o menos. Ando algo perdido con la numeración, porque esto yo lo he leído en versión publicada por 5, entonces no respeta la numeración original y obviamente no me la sé. Así que por eso me confunden un poco los números, pero creo que sería lo que viene en la saga posterior a la que viene después de American Gothic, o sea, unas dos historias después. Sí, según yo, American Gothic es lo que está comprando los volúmenes 2 y 3, después sería el 4, otra saga, y este quinto es la que sigue, ya es, si no mal recuerdo, es la penúltima saga de Alan Moore en el título. Ok. No puedo dejar de mencionar la aparición de el especial de Sandman. ¿Especial? Sí, En el previo del mes pasado venía el número uno de Sandman Overture, y aquí nos avisan que cada uno de los seis números será seguido un mes después por su propia edición especial, que va a incluir unas páginas extras con una entrevista con algún miembro del equipo creativo, además de arte adicional y material extra. Sí, van a estrujar todo lo que puedan de los fans de Sandman. Sí, sí, está claro. Sí, sí, eso es un hecho. Alberto, prepara la billetera. No, de hecho lo decidí. Creo que voy a preferir no leerlo al momento de que esté, no lo voy a comprar así, porque seguramente van a buscar la forma de ponerlo después en un TP, un hardcover, una edición de lujo, o qué sé yo, porque si hay... Yo creo que debiera esperar las siguientes ediciones, Alberto. Sí. Primero va a aparecer la edición HC, después va a aparecer el trade paperback, después va a aparecer la edición HC de lujo, y muy probablemente en un par de años más va a aparecer alguna edición absoluta de esta historia. Sí, exactamente, eso es lo que estoy pensando, y sí, seguramente aprovecharé que tengo muchos amigos que son fans y que suelen ser un poquito menos racionales y seguramente lo comprarán para leerlo de prestado y esperar a que salga en versión absoluta. Ok, aparece el trade paperback de Young Justice, no estoy seguro si esta es la... Ah, ok, no he dicho nada, esta es de la serie animada. De todas maneras, no es mala esta versión y trae algunos números escritos por Greg Weisman, así que... Por ahí tiene algo de rescatable. Y otro tomo que me llama aquí la atención es una de tus series favoritas, ¿no? El Omnibus de Planetary. Ah, sí, van a publicar la serie completa en un solo tomo. $75. Así es, que pues si... Y aparte incluirá los crossovers, ¿no? Vienen, aparte de los 27 números de la serie regular, los tres crossovers con Batman, con la JLA y con Authority. Entonces, si les gusta la serie, no la tienen en números sueltos o desean tenerla en un solo tomo, pues esta es una muy buena forma de tenerla en una edición que vale la pena, porque parece ser que finalmente en DC se dieron cuenta de que estaban armando mal los hardcovers y los más recientes, afortunadamente, ya se pueden abrir y leer como libros decentes. Sí, y si sacan la cuenta, son 30 cómics por $75, es decir, están pagando $2.5 por cómic menos descuento. Si esto lo encargan en Book Depository, probablemente van a pagar algo así como $2.02 por cómic, es un precio bastante asequible. Obviamente es un desembolso grande de una sola vez, pero si hacen el cálculo, no es un valor exorbitante. Sí, no, para nada, y sobre todo que es una serie que vale mucho la pena. Ok, pasando a Image, tenemos... A ver... Yo vi algo acá que me llamó la atención dentro de... Me salto la serie, obviamente, porque... Excepto el hecho de que aparece Black Science. Esta serie la quiero encargar. No me decido por ahora si la quiero en trade paperback o la quiero en números mensuales. Creo que voy a probar con el primer número mensual solo por tenerlo y apoyarlo. Y luego empezar a encargar los trade paperbacks. Suele ser la forma más cómoda de comprar cómics en Image. Por cierto, nada más quería hacer una acotación, estoy viendo del listado que vamos a repasar de DC, si están en México y pensaban ordenar el primer tomo de la versión de lujo de DMC por la visita de Brian Wood, olvídenlo porque sale a la venta hasta enero, entonces no llegaría a tiempo. Sí, suele pasar para este tipo de cosas que adelantan los pedidos. Para esos tomos grandes no se pide para el mes en el que sale, sino que se pide Sí, tratemos de explicarlo de una mejor manera. Los tomos grandes no aparecen el mes para el que se piden. Por ejemplo, en septiembre se piden para noviembre, sino que a veces aparecen el mes siguiente o subsiguiente. En lugar de que tengan los dos meses que tienen las series regulares y los tomos más simples, generalmente tienen 4 o 5 meses de antelación para pedirlos. Es parecido a lo que pasa con las figuras de acción. Si ustedes se fijan, las figuras de acción que vienen en el preview generalmente aparecen dentro de 6 meses. Es la razón por la que jamás he encargado una figurita a través del preview. Además que siempre cobran cobros de internación bastante exorbitantes. Sí, sí, las figuras y juguetes tienen ese problema, que no hay forma de que evadan impuestos, así terminan dejando una fuerte cantidad de dinero en las aduanas. Aquí sale un tomo que no es nuevo, y puede que no les interese mucho, pero que yo se los recomiendo. Se llama... Crawl Space, Trade Paperback, Triple X Zombies. Ahora, si ustedes leen eso, probablemente van a decir, ¿y qué? ¿Por qué quiero leer eso? Yo se los voy a explicar. La historia la escribe Rick Remender. Los dibujos son de Kieron Dwyer. Y el co-creador de la historia era Tony Moore, que hace las portadas también, me parece. Es una historia que comenté alguna vez sobre un ataque zombie en Los Ángeles en los años 70, donde una productora de películas pornográficas se ve acechada por los zombies, pero deciden continuar la producción y, bueno, se desencadena una serie de eventos a partir de eso con el padre que busca a su hija que se ha metido en la industria pornográfica. Es como una mezcla de, no sé. Creo que lo más sencillo sería decir algo así como Walking Dead con ¿cómo se llama esta película de Mark Wahlberg? ¿Cuál? La de Anderson, la de Paul Thomas Anderson, ¿Estoy de tomate Boogie loco? Nights, Boogie Nights. Es algo así, tiene un humor bastante negro, tiene escenas de violencia bastante gráficas, también escenas de sexo, así que no es para menores de edad en caso de que quieran tener cómic y sus hijos o sobrinos vayan a leerlo con usted. Pero es bastante entretenida y por $9,75 que cuesta aquí, probablemente en otras tiendas un poquito menos, vale absolutamente la pena. Yo tengo los números originales y se la recomiendo. Es bastante entretenida. Esto de Rick Remender antes de ser Rick Remender como lo conocen hoy en día. Desde el largo periodo que tuvo que luchar antes de ser reconocido como autor de primera línea. Sale el final de la serie Gotland con John Casey, Joe Casey y Tom Scioli. Esta es una serie que me han recomendado, pero la verdad es que no la han leído. No sé si tú la conoces bien, Alberto. No, también he oído buenas cosas de ella, pero no he tenido oportunidad de echarle un vistazo. Pero en general a mí Joe Casey me agrada bastante. Una vez que entiendes lo que quiere hacer, suele ser bastante interesante su trabajo. Hay ocasiones en las que es difícil seguir la pista de lo que pretende, pero generalmente vale la pena. Bueno, y Tom Scioli es un tipo que aquí sobre todo imita mucho, porque en general es un admirador enorme del trabajo de Kirby, aquí imita mucho lo que es el trabajo de Kirby en el Cuarto Mundo, así que es una historia que según me han comentado tiene bastante de psicodelia y cosas por el estilo, es como, no sé, una historia de ciencia ficción con cosas medio místicas, pero la verdad no la he leído bien como para recomendarla. Lo que sí es que llevaba varios años en que esta serie aparecía un número, dos números al año, y ahora por fin van a concluir esta historia luego de mucho tiempo, así que Image aprovecha de ofrecer los trade paperbacks recopilatorios de todo lo anterior o casi todo lo anterior. Así que si se quieren poner al día, esta es su posibilidad. Otro cómic que pueden conseguir, que va a estar disponible en esta oportunidad, es Sea of Red. No sé si lo conoce, Alberto. Sea of Red, no. Ya, No, no, no. Sea of Red es otro de los cómics de la era oscura de Rick Remender. Es un cómic en el que participaron dibujantes como, por ejemplo, Francesco Francavilla. Y es sobre piratas y vampiros. En fin, es una historia bastante buena, bastante lúgubre, bastante oscura. Y esa definitivamente se los recomiendo. El único problema que me genera esto es que hay que comprar los tres trade paperback de una sola vez, lo cual suele ser bastante costoso en términos económicos, pero si lo pueden hacer o si lo quieren hacer o si tienen la paciencia de comprar una hora y conseguir el resto cuando sea que vuelvan a aparecer, a estar disponibles, traten de conseguir esa historia, es bastante buena, son apenas 13 números más una miniserie de tres partes que están recopilados en estos tres tomos y creo que vale la pena conseguirla. Aparece también, oh, mi escritor favorito vuelve a ofrecer sus cómics, Rising Stars. Basura. ¿Tienes algo en contra de Joe Michael Straczynski? Sí. Me imagino que esto es a colación de que lanza una nueva serie, ¿no? Entonces me imagino que aprovecharon para poner como reoferta sus series anteriores. Otro cómic que aparece es Strange Girl, el Omnibus. Esto creo que había aparecido antes en dos HC bastante caritos, $30 cada uno, ahora aparece en un solo tomo de $60. Es un cómico creado por Rick Remender y originalmente el dibujante de esta serie iba a ser Cory Walker. Ahora Cory Walker siguiendo su largo historial de ser muy lento dibujando. Se demoró tanto que finalmente Rick Remender le dijo, oye, ¿y vamos a sacar la cuestión alguna vez o no? Así que contrataron a otro dibujante y no sé si recuerdan cuando Rick Remender es muy amigo de Tony Moore y solía ser amigo antes de Robert Kirkman. cuando estuvo la disputa entre Kingman y Tony Moore, Rick Remender apoyó a Tony Moore. Entonces, y Cory Walker, que también era del grupo, se quedó como amigo de Robert Kirkman. Entonces tuvieron una disputa en la cual en Twitter Rick Remender criticó un tanto oblicuamente a Robert Kirkman y sacó a colación el tema Cory Walker porque él perdió la propiedad de Strange Girl, pero no la perdió de la forma en la que la perdió Tony Moore, sino que él cedió sus derechos al dibujante que vino a hacerse cargo de la serie, que creo que era Dustin Nguyen. Esta es una serie que no he leído, he escuchado muy buenos comentarios de ella, pero se me hace demasiado caro tratar de conseguirla de una sola vez en un ómnibus. Sí, sobre todo si no la conoces, ¿no? Y si es una inversión muy fuerte de trancazo para probar un material nuevo. Sí, Eric Nguyen, no Dustin. No sé si serán parientes o solamente son los Pérez de Vietnam como sobrevivientes. Bueno, en realidad eso solamente lo digo yo, en fin. Y no sé si te queda algo más que recomendar de este extenso listado de material de Image, donde se mezclan cosas nuevas con cosas bastante antiguas. Sí, me llama la atención ver el listado, lo extenso que es, ¿no? La variedad de títulos que está ofreciendo Image ya realmente sí es de sorprender, y sobre todo por la variedad de material, ¿no? Por ahí en las colecciones hay cosas para todos los gustos, ¿no? Hay desde colecciones de Spawn hasta, mencionabas las historias de Straczynski, por ahí está también otra historia de Joe Casey que es Sex. Uh-huh. Ya viene también por aquí el primer tomo que recopila los primeros 8 números de la serie. Es una serie en la que yo le pude echar un vistazo a los 2 primeros números, luce interesante, no sé realmente qué tan buena sea, pero como mencioné hace un rato, Joe Casey es un autor que a veces es difícil entender para dónde van sus historias, pero generalmente es algo en que escribe historias interesantes y vale mucho la pena. En este caso, este tomo son 168 páginas por $10, son 8 cómics por menos de $1.50 cada uno, entonces tal vez sea una inversión de corto riesgo. Está también la colección de lujo de Peter Pan Serfaust, esta reimaginación de la historia de Peter Pan en la Segunda Guerra Mundial. Y está Las Christmas. También Las Christmas de Rick Remender también, ¿no? Sí, pero aquí en una faceta un tanto desconocida para los que lo ubiquen de hace poco tiempo como dibujante. Y los escritores de esta historia son Jerry Duggan y Brian Posehn, que son actualmente la pareja de escritores de la serie de Deadpool. Que Brian Posehn puede que lo ubiquen en el tipo, el grandote de lentes oscuros, o sea, de lentes gruesos, que aparecía en la serie de Sarah Silverman y que ha tenido varias apariciones como comediante un tanto extraño. Es como el tipo extraño que aparece en varias películas. Y aquí es Rick Remender con Hilary Barta, nada menos, y Michelle Madsen, portada de Jeff Darrow. Esta es una miniserie que apareció hace mucho tiempo, nuevamente en la etapa oscura de Rick Remender. Y según he escuchado, es una comedia oscura bastante entretenida, pero nuevamente esta no la he leído. Trae una introducción escrita por Patton Oswalt, que suele hacerme reír bastante. Patton Oswalt es como un nerd profesional. Sí, es un comediante bastante ágil de mente y es conocido precisamente por su afición a los cómics, la ciencia ficción y demás. Es algo así como un nerd profesional. Sí, es extenso el listado de cosas que me interesan aquí en Image. Y si llegaron... Seguramente echaste el ojo al libro del arte de Millar Wolf, ¿verdad? Sí, es mi favorito, ya lo tengo en mi carro. Bueno, en realidad es que si solo el arte de Millar Wolf, hay varios dibujantes que me gustan que han trabajado con Mark Millar. El problema es que dice Millar en la portada, entonces ya... no sé, es como ponerme una polera de Crepúsculo dibujada por Frank Whiteley. Okay, el dibujo de Frank Whiteley, pero dice Crepúsculo. Por Milo Manara, para que se vean bonitos los vampiros. Claro. Okay, la dibuja Milo Manara, pero es de Crepúsculo. Es difícil hacer. Ahora que Milo Manara estará en México en un par de meses. Maldita sea. Creo que ya sé lo que le pediría a Milo Manara que dibuje en el sketch. No sé si hará sketch Milo Manara. No tendría un lote de gente mirándolo demasiado grande. No tengo idea, porque a lo que viene no es una convención tal cual, entonces más bien me imagino que va a venir a dar un par de conferencias, tal vez algún taller clínico, algo así. No, no creo que sea tanto, tanto de venir a hacer sketches o firmar autógrafos. Los que estén atrasados con el cómic de Lazarus, va a aparecer una reimpresión del número 1 y el número 2. El mes pasado apareció el trade paperback que recopila los primeros 4 números por $10. Y si la historia nos dice algo, una vez que aparezca el segundo trade paperback, Image va a reofrecer el primero. Así que, no sé, si lo quieren seguir mensualmente y apoyar la serie, esta es una oportunidad de hacerse los números que le hayan faltado en caso de que estén distraídos. Hayan estado distraídos. Si no es así, les recomiendo que tengan un poquito de paciencia si se les pasó la oportunidad el mes pasado, y una vez que aparezca el segundo trade paper va que encarguen el primero, porque así como estamos dando este extenso listado de cómics de Rick Remender, eso se debe a que por el lanzamiento de Black Science se despierta el interés de los lectores en buscar más material de él, y Image es inteligente en hacerle la pega lo más fácil posible tanto a los lectores que encargan a través de tiendas como a las comiquerías para tener ese material disponible en las comiquerías junto con el material nuevo de Remender. Sí, es algo que acostumbra hacer Image, ¿no? Cada vez que hay un lanzamiento nuevo de un autor reconocido, generalmente ofrecen todo el material que tengan disponible del mismo autor para que la gente le pueda echar un vistazo, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que hay también una serie nueva de Anthony Johnston. La razón por la que no pueden ofrecer nada es porque los trabajos anteriores de Johnston no aparecieron bajo el sello de Image, pero sí es algo que acostumbran a hacer normalmente, ¿no? Por lo menos con los autores que ya tienen un cierto nivel de reconocimiento o de los que se crean expectativas respecto a su nueva obra. Sí, bueno, Anthony Johnston publica la serie Wasteland a través de Oni, y también ha publicado algunos cómics a través de Avatar Press. Ha sido coescritor o más bien adaptador de algunas historias de Alan Moore para Avatar. Así es, y también hizo algunas cosas con CyberOcia, una empresa bastante más pequeña. Entonces tiene algún volumen de trabajo interesante, pero me parece que esto es su debut con Image. Entonces tiene una serie nueva, pero pues no hay material que ofrecer anteriormente de su obra. Sí, yendo a Dark Horse. Bueno, Dark Horse generalmente tiene Hellboy, el universo de Hellboy y todo lo demás. Si ando buscando los cómics de Hellboy, generalmente es muy fácil conseguirlos porque es cosa de entrar al preview y van a tener disponible el extenso listado de trade paperbacks de la serie y de BPRD y de los personajes secundarios del universo de Hellboy. Además de todo eso, que es todo muy recomendable, sale el segundo número de la serie, de la segunda serie de Black Beetle, Necrolog, que es la serie de Francesco Francavilla, que está publicando a través de Image. Al parecer le fue bien a su primera miniserie. Recordemos que este es un cómic que él publicaba los días domingos en su blog. Luego tuvo una aparición invitada dentro de Dark Horse Comics Present. Tuvo una miniserie de tres partes. Primero el especial recopilando eso, una miniserie de tres partes. Ahora una miniserie de 5 partes. Creo que es la segunda miniserie, puede que sea hasta la tercera, no estoy seguro. No estoy seguro. Okay. ¿Qué más hay en Dark Horse, Alberto, que te llame la atención? Ah, sale en la serie regular de Ghost. Ghost es un personaje que gozó de alguna popularidad en los años 90. Recuerdo que lo dibujaba por algún tiempo al menos Adam Hughes, que eso obviamente lo hizo popular, ya saben por qué. Mayormente hacía portadas, interior realmente creo que hizo solamente un puñado de números. Ya, y creo que Ryan Sook también hizo algunas portadas de esa época. Ahora esta serie... ¿no? Durante un tiempo Matt Haley. ¿Ya? Y también durante un periodo más o menos largo... Ay, ¿cómo se llama este dibujante? El que tiene fama de copiar fotos de artistas porno. ¿El Glan? Él también hizo algunos números de Ghost. Okay. En su momento sacó una serie Dark Horse, también escrita por Kelly Sue DeConnick, con dibujos de... Sigue tú. Sí, bueno, Ghost fue un personaje que apareció originalmente como parte del intento de Dark Horse por crear su propio universo de superhéroes, ¿no? Que era el Comics Raiders World. Fue una de las series que más duraron una vez que se grabaron las series regulares. Yo la coleccioné durante un par de años. Tenía algunas historias interesantes, ¿eh? No, nunca fue nada como para voltear cabezas o cancelar otras cosas para leerla, pero una serie bastante entretenida, entonces no me sorprende que son los padres que buscaron rescatar ahora que venía con esto. Es una de las ofertas interesantes que están por aquí. Mencionabas todo el material de Hellboy y series relacionadas, que se ha convertido en una parte importante del catálogo de Dark Horse, sobre todo la que seguramente ya están pensando en que la licencia de Star Wars tiene los días contados en sus manos, entonces tienen que concentrarse en cuál va a ser el centro de lo que están haciendo. Aparece la más reciente colección de Conan, que hay que recordar que están adaptando las historias originales de Robert E. Howard, y en este caso el tomo en cuestión trae historias ilustradas por David Jan Feliz, Mirko Collage y Andrea Muti. Hay que recordar que las historias las está adaptando Brian Wood, que fue una elección un tanto extraña para esas adaptaciones, pero vale bastante la pena. También aprovechando, reimprimieron por ahí una historia bastante más vieja de Víctor Gisler con Attila Futaki y una portada de Jock, que aquí está mal escrito, pero quiero pensar que es el mismo Jock que conocemos, no tengo idea. ¿Qué más hay por aquí en el listado? Están los reprints de historias de los héroes de la Gold Key, siguen con Doctor Solar, Man of the Atom, apareció el volumen 2 de los archives. Viene el volumen 3 de The Vault of Horror, que es de su serie de los archives de la EC Comics. No parece ese Jock, no es Simpson. No, la portada que estoy viendo que se ve pintada probablemente no es el mismo, este es Jock, sí. Es otro Jock. Es otro Jock. Sí, y me acordé cuál era el dibujante, Phil Noto, o sea, no me acordé, lo busqué y lo encontré. Una miniserie de Ghost que apareció el año pasado, escrita por Kelly Sue DeKoenig y dibujada por Phil Noto, que se caracteriza por hacer muy bien a las mujeres. Terminó esa miniserie, al parecer le fue bien y por eso Dark Horse decidió lanzar una serie regular, escrita también por Kelly Sue DeKoenig. Y ahora con arte de Ryan Zook. Bueno, ya, según esto es coescrita por Kelly Sue DeKoenig con Chris Evela, con arte de Ryan Zook y portadas de Terry Dodson y Pablo Rivera. No suena nada de mal eso. No, de hecho por lo menos podemos saberles que es un tomo que se va a ver bastante bien. Sale el segundo número de Shaolin Cowboy. Esto me sorprende, que aparezca un número 2 de un cómic de Jeff Darrow seguido del número 1. Perdón, al revés. Que salga el número 2 al mes siguiente del número 1. Creo que todavía es temprano para cantar victoria, pero si se concreta me sorprendería mucho, y me sorprendería más que el número 3 salga el próximo mes. No sé, ¿esto es una impresión de lo que hizo con... No. ¿Era Borleman 3? No, son historias nuevas. Pues probablemente las estaba haciendo desde aquel entonces ya lleva un colchón. Solamente eso explicaría que haya 2 meses seguidos con cómics de Jeff Darrow, ¿no? Que no estamos volando un poquito de la lentitud, pero la verdad es que cuando uno ve un cómic terminado de Jeff Darrow, se da uno cuenta de que realmente valía la pena la espera. ¿En qué se gastó el tiempo? No, yo no sí. Me quejo, o sea, me sorprende, pero no me quejo. Yo si lo tengo que esperar 6 meses, lo espero 6 meses y junto los cómics y me los leo todos juntos. No, realmente estoy acostumbrado a esa demora, y es lo mismo que me pasa con los cómics de Frank Whiteley. No, nunca reclamé porque se demoraba en aparecer All-Star Superman. Pero es sorprendente que aparezcan 2 números seguidos, realmente, para mí por lo menos. Sí, es unos artistas que puede ser lento, puede tomarse su tiempo para completar sus historias, pero vale mucho la pena una vez que estas aparecen. La otra vez nos preguntaron, Alberto, por los cómics de Star Wars. Yo lo he dicho varias veces, soy muy malo para leer cómics de licencia. Tengo un prejuicio enorme y en general creo que es bastante acertado. Respecto a los cómics de Star Wars en general, no tengo ningún interés en leerlos. Porque como partí leyendo cómics que eran malos de este tipo de cómics, no de Star Wars en particular, sino que ves que trataba de probar un cómic basado en otra propiedad, era tan malo que se me quitaron las ganas para siempre de tratar de hacer eso. Nunca les di una oportunidad a otros cómics que probablemente sí la merecían. Entonces nunca me he adentrado en el universo Star Wars de cómics. Leí algunos números de la serie hasta que dije que, bueno, no tiene sentido para mí leer cómics de Star Wars que están en la época que va entre las películas. ¿Cuál sería la de Brian Wood? La de Brian Wood. Puede ser que para otra gente les interese ahondar un poco en la historia de los personajes entre películas, pero para mí la verdad es que el hecho de que sepa lo que va a pasar después de cada una de estas historias, o sea, que al término de tal arco viene Regreso del Jedi, por decirles algo, hace que para mí por lo menos no tenga interés. No sé si para otra gente valdrá la pena. Obviamente no es un mal cómic, así que puede que les interese, pero para mí no me despierta, no me motiva mucho leer un cómic de esas características. Sí, depende muchas veces del escritor, ¿no? En el caso de la serie de Brian Good, no me parece mala. No, lamentablemente, como mencionas, la gran limitante es que hay muchas restricciones para la historia, ¿no? Porque al tener lugar antes de una película que ya viste, sabes que algunos personajes tienen que estar en ciertas condiciones cuando la historia termina. Entonces esto sin duda pues es una traba. Pero en general ha habido buenas historias con esto. Yo recuerdo cuando iban a lanzar las precuelas, apareció un evento multimedia llamado Shadows of the Empire, que era una historia que abarcaba videojuegos, novelas, cómics, y contaba lo que había pasado entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Y la historia es bastante buena, no se siente como material de relleno, que es lo que uno pudiera pensar. Entonces sí depende mucho de lo que se busque con las historias. En términos generales, esta es una licencia que Dark Horse ha cuidado mucho. El nivel de calidad de los cómics de Star Wars en general es de bueno a sobresaliente a lo largo de los años, ¿no? Ya el qué tanto quieras leer de los personajes, ¿no? Pues yo creo que va más a depender de qué tan fan seas de la saga o no. Yo en particular les perdí la pista a la mayoría de las series derivadas hace varios años, alrededor de conocer las precuelas. Finalmente decidí que era demasiado, me alejé la mayoría de ello, pero la serie nueva de Brian Good, he leído 6 o 7 números, me parece bastante entretenida. Por ahí, si no me equivoco, debe estar saliendo en estos días el primer número de The Star Wars, que es la adaptación del guión original, que es bastante diferente a lo que vimos en la película. Entonces hay material interesante, pero luego, como en el caso de la mayoría de los cómics de licencia, depende de qué tan fans son del material de origen. Sí, y bueno, la salvedad aquí es que está utilizando a los personajes principales. Está ambientado en la época de las películas y los protagonistas son Leia, Luke, Han. Entonces, obviamente uno sabe qué va a pasar con esos personajes antes de la siguiente película. Como les digo, puede que a ustedes les interese eso, a mí en particular no me llama tanto la atención, pero es un tema de dónde están los intereses de cada uno y no hago un juicio de valor respecto de la historia, simplemente les digo que en mi caso no me llama mucho la atención. Sí, nada más para poner un ejemplo del nivel de calidad que suelen tener las series. Yo creo que el equipo creativo que tiene más tiempo actualmente trabajando con el universo de Star Wars son Jon Ostrander y Jan Dursema. Son un muy buen escritor y un gran ilustrador. Una. Una, perdón, es mujer, es Jan, firma como Jan. Sí, Por cierto, esa la, si arte mal recuerdo, es la esposa de Tom Mandrake. Así es, y de hecho ella es arte marcialista, ella practica kendo, entonces el poder ver lo que hace al dibujar las coreografías de secuencias de peleas con los Jedi es algo que realmente vale mucho la pena. Ellos escribían los cómics que se vieron como precuela a las precuelas de Star Wars, valga la redundancia. Star Wars Legacy. Así es. No, pero eso, bueno, en fin. No, no, no. Es posterior a... Está ambientado como 100 años en el futuro al término de la tercera del regreso del Jedi, Star Wars Legacy. Está con el nieto o bisnieto de Luke Skywalker que se llama Cade Skywalker. Sí, no, eso lo hicieron después. Ahora van a lanzar una serie que se llama Dawn of the Jedi, Force War, que eso asumo que es una historia más bien puesta en el pasado. Me refiero a que ellos empezaron a trabajar en esto cuando los cómics de Star Wars se habían dividido en dos, las series regulares, lidiando con los personajes de las precuelas. Había una que era Empire y una más que era Republic, y Ostrander y Dursema estaban a cargo de la serie de Republic, que era protagonizada mayormente por los caballeros Jedi. Sí. Ok, ¿qué te parece si pasamos? Ah, por cierto, nos pidieron que opináramos de Star Wars. Obviamente no lo hemos leído todavía porque no apareció. Aparecido. Aparece ahora en septiembre y todavía no tenemos el primer miércoles de septiembre. No sé exactamente cuál es la fecha de aparición de este cómic, No recuerdo si era el pero... primero o el segundo. Eran los primeros días del mes, pero no sé si este miércoles o así. Pero una vez que esté disponible, seguramente vamos a tratar de hacer una reseña y bastante ansiedad respecto de este cómic. No sé por qué. Pero, en fin, todavía no lo podemos comentar porque no ha sido publicado. Ok, Alberto, ¿pasamos a IDW? Okay. ¿O te queda algo más de Dark Horse que te gustaría comentar? No, creo que nada en especial. Ok, en IDW... Bueno, hay varios cómics aquí que son interesantes, pero... Así que me llamen realmente la atención de lo nuevo que está ofreciendo la compañía es, y que no es tan nuevo en realidad, es Max, The Max. Maximize, o Maximizer, no estoy seguro cómo se pronuncia. Esta es una serie antigua de Image creada por Sam Kiet y escrita por William Messner Loebs, que en el fondo hacía los diálogos de la historia. Esta es una reedición de esos cómics, va a aparecer en forma mensual, y la novedad que tiene esto es que ha sido reescaneada y recoloreada. Así que va a tener alguna novedad para los que ya la tengan o que la quieran conseguir ahora. La versión recoloreada es recoloreada por una colorista que se llama Julie Winters, que según Sam Kiet es bastante buena. Yo no lo pongo en duda, pero no puedo dar fe de ello porque no creo haber visto trabajo suyo. No, el nombre, no tengo idea. Ok, no sé si hay algo más que te llame la Pero atención aquí. qué dice que buena. Pues de IDW, pues vemos que también algo a lo que le están dando mucho impulso son a sus licencias, ¿no? G.I. Joe, G.I. La cantidad de títulos que hay de Transformers y G.I. Joe es realmente impresionante. Yo nunca fui fan de los juguetes ni de las series animadas, entonces no tengo nada que decir al respecto. De lo de Max, pues hay que tomar en cuenta que es una serie que tiene 20 años, ¿no? Porque fue uno de los títulos que apareció dentro de la primera oleada de Image de los cómics hechos por. Era la oveja negra de Image, era el cómic más raro que podía encontrar en la editorial y tuvo la gracia de ser convertido en serie de animación a través de MTV, si mal no recuerdo. Así es, y eso fue lo que lo lanzó a la popularidad de una manera realmente inesperada, ¿no? Porque me mencionaba que esto fue parte de la segunda oleada. Una vez que aparecieron los cómics de los fundadores de Image, vino la segunda oleada de títulos con algunos derivados de los mismos universos creados por ellos y los cómics de algunos de sus amigos, ¿no? Que entre los que recuerdo esta segunda oleada, pues son solamente de Max, de Sam Kiet y Pete, de John. Entonces sí llama un poquito la atención que 20 años después haya habido interés de republicarlo. Yo tengo el número 2, todo el run original. No estoy dudando si voy a comprar estas versiones recoloreadas. Tal vez si salen después en tomo, si me decida, pero la verdad es que es una serie extraña, sumamente extraña, pero si les gusta el arte de Sam Kiet, vale mucho la pena. Si yo no la tengo completa, yo tengo como hasta alrededor del número 15. Ya le he contado esta historia, pero vale la pena repetirla. Dejaron de llegar cómics de España durante 2 años aproximadamente, entonces hubo un vacío ahí y no retomé la serie. Así que tengo hasta ese número y la verdad es que los tengo bastante aporreados, así que sería una buena oportunidad para mí para completar la historia. Me gustaba mucho, me sigue gustando mucho el dibujo de Sam Kiet, aunque creo que últimamente se ha vuelto aún más surrealista de lo que era en esa época. Así que si están acostumbrados al dibujo de superhéroes, sí que Sam Kiet sea ajeno a ese tipo de dibujo, la verdad es que les va a costar hacer el ajuste con el dibujo de Sam Kiet, pero vale la pena ver su trabajo. Tal vez lo más mainstream que le podrían ver del trabajo él sería estos números que hizo de Wolverine, que Planeta editó en un tomo, no recuerdo ahora cómo se llama, algo así como Wolverine Blood, creo que le pusieron en los recopilatorios. La verdad no estoy muy seguro. No hay nada más que me llame mucho la atención de IDW este mes, generalmente me distraigo con los tomos, y aquí hay unos de Tarzán de Ross Manning, pero nuevamente no es algo que me interese demasiado, aunque probablemente debiera. Ok, Alberto, mira, cuando partimos el podcast dijimos que no sabíamos de qué íbamos a hablar y ya llevamos casi 2 horas. Creo que esa idea, eso de anunciar que queríamos hacerlo más corto, no fue buena idea. Cierto, deberíamos no haber hecho ningún anuncio y tratar de hacerlo a ver si resulta. Pero creo que, no sé si eres tú o soy yo, o un poco de los dos, pero tenemos la tendencia a extendernos demasiado. Sí, Siempre encontramos algo de qué hablar. me preocupará más el día que eso no pase. Sí, bueno, podcast para eso está, para escuchar a la gente mientras uno viaja en la micro. Ok, Alberto, pasemos a nuestra sección de recomendaciones. Tengo un cómic que recomendar, pero es bueno, no sé si tú leíste algo esta semana. Esta semana no, pero pues podemos recomendar. A ver, ¿qué quieres recomendar tú? Bueno, yo leí el especial de Hero Kid and the Bear, o sea, perdón, Hero Bear and the Kid. De Mike Kunkel, este es la primera publicación de Hero Bear desde que Mike Kunkel anunció que lo iba a empezar a publicar a través de Boom Studio. Actualmente está apareciendo una miniserie de 5 partes que se llama Inheritance, que estoy esperando que se recopile para conseguir. Y espero que en algún momento reediten el resto de lo que había publicado con anterioridad Mike Kunkel. La verdad es que sigue la tradición del cómic. Para el que no tenga idea, Hero Bear and the Kid es la historia de un chico que se llama Tyler, que recibe herencia de su abuelo que fallece un oso de peluche, un oso polar de peluche, que tiene la característica de que al tocarle la nariz se transforma en un superhéroe, en un oso polar gigante superhéroe con capa que puede volar y combate el crimen. Y él se transforma en el sidekick y mejor amigo de este oso polar. Esta historia es un día X en la historia de Tyler, porque la verdad es que no tiene gran cantidad de continuidad, así que pueden, si nunca han leído un cómic de Hero Bear and the Kid, lo pueden leer sin ningún mayor problema. La misma historia les va a explicar todo lo que necesitan saber, y no es mucho lo que necesitan saber tampoco. Y es bastante sencilla, el chico tiene una imaginación desbordante, al igual que la tenía Calvin y Hobbes. Entonces despierta temprano en la mañana, pero se entretiene jugando en su habitación, así que se le hace tarde para ir al colegio. Así que decide despertar a Hero Bear para que lo lleve volando al colegio. Y en el colegio tiene una serie de aventuras, qué sé yo, a la chica de la que está enamorado, le habla con la boca llena mientras está desayunando un dulce que le regala un compañero. Y por lo tanto hace el ridículo, trata de ponerle atención a la profesora, pero se distrae. Y en eso empieza a sonar un reloj de alarma que le regaló su abuelo también. Y este reloj tiene la particularidad de detectar el mal. Entonces parte al baño del colegio, despierta a Hero Bear y salen a combatir el crimen ante un doctor que extrañamente quiere robar un cargamento de antenas de televisor para crear una antena gigante con la cual comandar a sus robots conquistadores del mundo, son de onda corta, así que necesita una antena gigante para poder enviarlos a todo el mundo. Es una historia obviamente infantil, pero que está muy muy bien contada y muy bien ilustrada por Mike Kunkel, que tiene con sus antecedentes como animador la gran habilidad de crear muy buenas expresiones faciales para sus personajes. No tengo mucho más que agregar. Si conocen el cómic, la verdad es que es más de lo mismo, pero eso es bueno en este caso. Alberto recomendó alguna vez esta revista en recomendaciones de la Comicteca. Sí, a colación de la serie original, cuando apareció el tomo que compilaba la miniserie. Ahora apareció un especial. Parece ser que la idea de Kunkel es retomar al personaje, ya sean especiales o miniseries. Entonces esperemos que esto se dé. No he leído todavía este especial que recién apareció, pero sí me llama bastante la atención. Es un personaje que me agrada bastante, y el estilo del cómic realmente es bastante atractivo. Les va a recordar a Calvin y Hobbes, eso es inevitable. Ahora, no es exactamente lo mismo. No sé si se ha aclarado, pero aquí da la idea de que el personaje puede ser tanto una fantasía de niño como la realidad. Sí, es algo que no queda del todo claro, porque se juega un poquito con esa ambigüedad, ¿no? Que todo podría estar pasando en la cabeza del niño. De hecho, cuando empezó la serie original, era frecuentemente comparada con Calvin and Hobbes. Y ese no necesariamente sería el caso, porque dan algunas pistas de que sí hay algo más detrás del reloj y el oso de peluche, ¿no? El mayordomo parece tener un papel importante ahí dentro de la historia, pero se juega un poquito con la ambigüedad de no dejar en claro si estas aventuras ocurren en realidad o todo pasa en la cabeza de Tyler. Y a mí me hizo gracia una línea del cómic que dice: tiene razón el señor Wayne, es ventajoso tener un mayordomo que sabe tu identidad secreta. Obviamente el señor Wayne es Batman. Es de esas referencias al medio que cuando las pescas ayudan a que la historia se sienta un poquito más ligera. Este cómic costó $3.99 para hacer en blanco y negro. El único color que tiene es el de la capa del oso. Y algo que les va a llamar la atención del dibujo de Mike Kunkel, y es algo que es una marca registrada de él, porque también lo usaba en Billy Batson, es el hecho de mantener los bocetos debajo del lápiz. Hace los bocetos, hace el lápiz definitivo encima, entonces van a ver las dos cosas. Limpia un poco el dibujo, pero le gusta mantener el trazo original debajo. Entonces tiene un aspecto tipo boceto en la página final que hace que sea bastante. Tengo una identidad bastante fuerte el cómic, se ve como un cómic de Mike Kunkel. No conozco a alguien más que dibuje de esta manera. Sí, es algo inusual, ¿no? Que veas tintas, pero no veas que hayan borrado los trazos originales, y es algo inusual. Sí, el único color en todo el cómic es la capa del oso. Es el único color en el cómic, el rojo. Ok, Alberto, ¿hay algún cómic que pueda o que quieras recomendar de esa interminable biblioteca que tienes en la cabeza? No, no, no sé si es interminable, pero sí es extensa. Pues ya que nos preguntan de Star Wars, pues voy a recomendar lo que creo que sería la forma más fácil de entrarle a los cómics de Star Wars, ¿no? Que sería la miniserie Dark Empire, escrita por Tom Veitch y con arte de Cam Kennedy. Esta serie tiene lugar 5 años después de la batalla de Endor, y los protagonistas son los personajes de la saga de películas. Entonces eso tiene la enorme ventaja de que les permite ver historias de personajes con los que ya están familiarizados, y no tiene las limitantes que mencionaba más hace un rato de que ya sabes lo que pasa con ellos, ¿no? Porque como esto se da en el futuro, en algo que no hemos visto en las películas, las historias son nuevas y no sabes lo que pueda llegar a pasar. Esta serie, no sé si todavía esté en prensa la colección. Originalmente se publicó como miniserie de 6 números, que después fueron coleccionados en tomos, en paperback sobre todo. El arte es tal vez lo que más destacaría, porque decidieron escapar la trampa de buscar un artista que tratase de copiar la apariencia física de los actores, que lo hace de una manera muy general. Tú ves los dibujos y sabes quién es cada personaje, pero sin que haya habido un esfuerzo por hacerlo como retratos. Entonces esto es algo que vale la pena destacar. Por otro lado, el color lo hace el propio Cam Kennedy, quien acostumbraba hacer sus tintas ¿Quién es el sobre dibujante? Cam Kennedy. Ah, que no lo mencionaste. Sí, lo había mencionado. Eh, Ok, me distraje entonces. Estaba comiendo galletas, perdón. que para quien no lo ubique, es también el artista de la segunda historia de Batman con Judge Dredd, la de Vendetta en Gotham, que es la que apareció publicada bajo una portada de Mike Mignola. Su arte es bastante limpio, pero lo que lo hace particularmente distintivo es que le aplica color con acuarela. Entonces no se ven como pinturas, pero tampoco se ve como arte tradicional. Tiene un look bastante distintivo la serie. No conozco ningún otro artista que le dé esa clase de acabado a su trabajo. Lamentablemente es alguien de quien no hay Martín. mucho material disponible. ¿Perdón? Martín hace un poco eso. No, pero es muy diferente. Necesitas realmente echarle un vistazo, porque utiliza colores muy vivos y vamos, es de esas personas que piensa que a veces cuando coloreas y te sales de las líneas, el efecto puede ser mejor. No es un coloreo tradicional. Como que trata más de crear un cierto mood para la historia con el color que solamente de aplicar color sobre las imágenes. Es algo inusual lo que hace. Lamentablemente no hay mucho trabajo disponible de él. Él dibujó a Judge Dredd durante una época a principios de los 80, si no mal recuerdo. En América hizo realmente muy, muy poco trabajo. Esto es de lo poco que se puede ver de él. Y tristemente él, por una enfermedad, perdió la vista hace unos años. Entonces hace ya algún tiempo que no trabaja. Pero quien quiera que tenga curiosidad de ver de qué van los cómics de Star Wars, pues también habría que recordar que en su momento esto era considerado como parte de la versión oficial, ¿no? Antes de que Lucas decidiera que quería hacer historias nuevas, esto era considerado como el futuro oficial del universo de Star Wars, y es una historia que vale mucho la pena. Es una historia de ciencia ficción con aventuras e intriga, que, como mencioné antes, tiene el gran atractivo de ser protagonizado por los personajes de la trilogía original, y de no estar restringido por el pensar que uno sabe qué es lo que va a pasar con ellos en la siguiente película, porque en este caso no era así. Pero es una serie bastante recomendable. Repito, se llama Dark Empire. Después hay una secuela que es Dark Empire 2. Pero si logran poner las manos encima a esta primera miniserie o colección, vale mucho la pena. Hay un tomo recopilatorio que es de Dark Empire Trilogy, que incluye la miniserie Dark Empire 2 y Y Empire Center. Sí, que sería así. lo que sería todo el ciclo. Para hacer alrededor de 15, 16 cómics está bastante económico en caso de que les interese, se puede conseguir a través de Book Depository. Ok, creo que lamentablemente la historia fue cayendo un poquito. Empire Zen trata de cerrar cabos sueltos, pero sin duda la mejor parte es la primera. La segunda expande un poquito sobre la historia, la tercera más bien ya es con la intención de cerrar todos los cabos sueltos que quedaron en ella, pero en general es una historia que vale bastante la pena. Es para que se pones una idea del nivel de calidad en los cómics de Star Wars que publica Dark Horse, quienes tienen ya algo así como 20 años manejando la licencia, y si les gusta esto, pues tal vez de ahí puedan decidir hacia dónde más quieren ir. No sé si esto incluye el material que tenía la edición en TP de la primera historia, porque traía las crónicas del Omnicron, que era un artefacto Jedi, que era algo así como una especie de biblioteca portátil que contaba la historia de la Orden de los Jedi, y traía una sección de prosa al final, el tomo de la miniserie original. Si lo traes, es algo que también vale mucho la pena, les va a ayudar a expandir un poquito la idea de lo que es un universo de Star Wars, pero en términos generales el cómic en sí, la historia vale mucho la pena, y si está la posibilidad de en un tomo hacerse de las tres series que siguió Tom Beach, pues la verdad es que es una oportunidad que no debieran dejar pasar. Ok, y con eso estamos cerrando. Creo que dejaré para alguna otra oportunidad mi comentario que iba a hacer de Star Trek, porque nos extenderíamos demasiado y no sé si realmente hay tanto público que le interese. Además que Alberto todavía tiene que ver la película. Sí, el retrasarlo me dará tiempo de verla y hacer enojar a más fans de Star Trek. Sí, el retrasarlo le dará la oportunidad a Alberto de no verlo otra semana más. ¿Me estás acusando de procrastinar para no hacerlo? No, de procrastinar no, pero de procrastinar respecto de esta cosa en particular. Ok, haré lo posible por no hacerlo. Ok, creo que con eso estamos cerrando, Alberto, porque ya nos vamos a extender demasiado. No pudimos seguir con el resto del comentario, como les dijimos, vamos a tratar de completarlo en el próximo podcast. Todavía les queda tiempo para encargar cómics, así que también vamos a hacer un pequeño tutorial auditivo de cómo hacer encargos de cómics en caso de que nunca lo hayan hecho y les interese empezar a encargar cómics al extranjero. Y con eso nos empezamos a despedir. Recuerden que nos pueden dejar sus reseñas a través de iTunes, eso ayuda a darle visibilidad al podcast y se lo vamos a agradecer mucho. También nos pueden ubicar a través de Facebook en www.facebook.com/comicverso, nuestra página web www.comicverso.org. A mí me pueden ubicar en Twitter como epedreros, o nos pueden escribir @comicverso. Alberto lo pueden ubicar como albion2112. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org, o por último también nos pueden seguir a través de Tumblr en la página de Comicverso. Y si por último se les olvidan todas estas direcciones, ingresen una búsqueda en Google de Comicverso. También tenemos alguna gente por alguna razón ha tenido el interés de escuchar capítulos viejos del podcast, así que Alberto creó un directorio de todos los podcasts que hemos publicado, ¿cierto, Alberto? Sí, aprovechando que el archive de internet, que es archive.org, da la opción de subir varios grabaciones, o en ese caso podcast, en una sola página, pues aproveché de ponerlos todos en un solo listado, que aparte pueden importar como un playlist, si lo quieren tener de manera completa, los... Y lo pueden escuchar de aquí a la eternidad. Si lo ponen en loop, pueden escucharlo eternamente. Sería un castigo original para uno de los infiernos de Dante. La dirección, si quieren ingresar, es archive.org/details/podcastcomicverso, o más fácil, hicimos una dirección resumida que es tinyurl.com/cbpodcast. Si ingresan a esa dirección, van a llegar directamente a este directorio donde falta agregar el último podcast, el 39. Así es, está ahí hasta el 38, seguramente para construir esto ya estará arriba el 39. Sí, ok, no sé si nos falta algo más que avisar, Alberto. Pues no, creo que no. Creo que... Denos dinero, si nos quieren dar dinero, denos dinero. Recuerden que tenemos un botón de donaciones en la página de comicverso.org. Pueden ingresar y donar lo que sea su cariño, como decimos por acá. Por acá es lo que sea su voluntad. Lo que sea su voluntad. Muy bien, y con esto nos empezamos a despedir. Y yo había hecho una gran omisión, Alberto, en todas estas canciones aquí quebrándonos la cabeza. Se me había olvidado que Pearl Jam publicó el primer single de su nuevo disco que va a aparecer en octubre, noviembre. Que se llama Mind Your Manners. Cuida tus modales. Creo que nos podemos despedir con eso, ¿cierto? Me parece bien. Ok, así que habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima.